En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, de la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos una noche más, una madrugada más, dispuestos a hacer, pues de la noche, diversión, entretenimiento, divulgación, amenidad. Esa es nuestra intención hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, 2 horas y media por delante, para disfrutar con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Ya queda menos para que termine el fatídico mes de septiembre. Septiembre negro, qué barbaridad. Se inician las temporadas, los catarros, las virus. Bueno, no hay derecho. Así que bienvenido sea octubre y pronto, pronto, como dijo el rey aquel. Es la noche de Pepín 3, la noche de su gran revista de divulgación científica, copiada por todos, rusos, británicos, norteamericanos, todos quieren el copyright de Chispa y Muelle, pero ese es solo exclusivo de La Rosa de los Vientos. Así que hoy os vamos a fascinar con la inquietante historia de Josefina Heskamp. La conocidísima, pero a la vez olvidada, hermana de Gen. Luego estamos haciendo un seguimiento exhaustivo a un acontecimiento científico histórico. Es nada más y nada menos que la clonación del berberecho. Por fin se ha conseguido en las rías gallegas. Hablaremos de este evento. Pepín nos ilustrará sobre cómo ha sido el proceso, el método, la cantidad de científicos que ha trabajado en esta situación. El berberecho es muy importante, amigos, sobre todo al vapor. Es una maravilla poder esparcir limoncillo sobre el berberecho y pues ir chupando el bivalvo, que es de lo que se trata. Chupar el bivalvo es muy importante para la emergencia del ser humano. Así que, mejor que yo, que luego lo cuente Pepín, que es el que sabe realmente sobre la clonación del berberecho, que para eso ha estado apoyando todos los manuales que se han escrito hasta la fecha, en concreto dos, uno de 2 páginas y el otro de 14 y media, y es importante que lo contemos. Vuestras consultas para Pepín, rosa.vientos@onda0.es. Monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Visitaremos el Valle del Indo, una cultura ancestral milenaria. Hace 5.000 años floreció una ciudad como ninguna otra, Mohenjo-Daro. Esa ciudad, en compañía de otras 400, hicieron del Indo un creciente fértil. La verdad es que una auténtica maravilla, donde no existían templos religiosos, no había palacios de gobernantes, simplemente una ciudad bien estructurada, con 30 o 40.000 habitantes. Hace 5.000 años y todas las casas tenían retrete, todas las casas tenían baño, había piscinas municipales. ¿Acaso porque no había gobernantes, no había municipios, no había dioses a los que adorar y se dedicaba más a lo mundano? Lo averiguaremos. Mohenjo-Daro y su escritura peculiar. Buscaremos también el unicornio. Estrenamos sección, vamos a conectar con Estados Unidos todos los martes. Agustín Alcalá, nuestro corresponsal allí, nos hablará sobre cómo va la campaña política. Ya sabéis que George Bush se presenta a las elecciones. También John Kerry, hablaremos de él en esta noche, está muy por debajo de las previsiones, sorprendentemente muy por debajo, y hablaremos de cómo el norteamericano está viviendo este proceso electoral. Además, alguna peculiaridad, ¿qué votan los militares norteamericanos? ¿Qué votan las comunidades hispanas? ¿Qué votan las comunidades negras? Bueno, pues todo esto también con Agustín Alcalá a partir de ahora todos los martes. El señor Smith, vamos a buscar la idiosincrasia del señor Smith, cómo es el norteamericano medio, aquello del American Way of Life. Bueno, pues qué barbaridad. Hay que saber cómo va el imperio para que las provincias sepamos cómo afrontar el futuro. Abundante información azul y verde, correo electrónico, gente sin escrúpulo. Hay un señor argentino que ha obligado a su mujer a hacer el amor con un amante cibernauta. Esto ya es lo último. Y además, en los ataúdes del futuro habrá motivos pictóricos para que la gente esté entretenida. En ese entre tinieblas que tenemos, ¿verdad?, en esa especie de luz de gas, claro, cuando estás en el ataúd estás muy aburrido y te da por arañar, ¿no?, la madera. Entonces, si tenemos unas fotografías de señoras estupendas o algún cuadro que nos ilusione, pues oye, lo de la eternidad se lleva mejor. En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es el gran mago de la divulgación, es el gran artífice de eventos desconocidos, porque aquí si no existe, se inventa. Para eso está Chispa y Muelle. rindiendo homenaje a los grandes científicos y a las grandes científicas. Mi querido Pepín Tres, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy contento después de tu presentación. Estoy henchido. ¿Estás henchido de gozo? Sí, en principio es de gozo. ¿Ebrio? Sí. ¿Ebrio? Bueno... ¿Ebrio de ilusión? De eso sí. Sí, porque estoy bastante... Estoy con agüita. Estás con agüita. Sí. Bueno, pues ten en cuenta que el agua viene muy bien para hidratar. Sí, sí, yo por eso lo hago. Yo es por... Esa es la única razón por la que yo bebo agua, para hidratar. Pero no es para hidratarme yo, sino para hidratar mis los seres pequeños, los leucocitos. Los leucocitos. Los leucocitos. Los leucocitos. Los hematías no beben agua. Algún día hablaremos de la desintegración de la sangre, ¿eh? Pues sí, si quieres tú, sí, hablamos. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy dispuesto. Sí, sí, es cuestión de preparar un poquito... Un poquito el material. Sí, documentarme un poquitín. Sí, extraer, sí, sí. Extraer. Extraer, efectivamente. Extraer y luego, pues, bipolarizar. Bipolarizar. Qué es lo que tenemos que hacer, porque siempre hay un antes, siempre hay un después, siempre hay un cómo y un porqué, y un pequeño y un grande. Chispa y Muelle, la sí. Gran revista del conocimiento, sí. Y del desconocimiento. Sí. Del desconocimiento. Sí, hombre, el conocimiento, pero a través del desconocimiento. Es sí. Cómo se llega. Es cómo se llega, efectivamente. Es lo mismo que la duda. La duda es la que al final nos hace conocer las certezas. ¿Qué gran dudador era Sócrates? Sí, bueno, y Paragüero. Era Paragüero lañador, era, vamos, él, porque tenía que ganarse... O sea, que era un ingeniero técnico. En aquella época, sí, se le llamaba ingeniero técnico, pero vamos, era... si ahora tuviéramos que ponerle su nombre profesional, era Paragüero lañador. Que en aquel entonces, bueno, como tú conoces... Sí. Se dedicaba a arreglar las varillas, los paraguas. Tienen una parte débil, digamos, un punto débil, molecularmente, no lo digo en su construcción genética, pero molecularmente tienen un punto débil, que es la varilla. Entonces la varilla tiene digamos, una flacidez, una ondulación, que le permite afrontar el viento en días impares. O sea, los días impares, por ejemplo, tú los miércoles, sí. Pues un miércoles un paraguas tiene una resistencia X, pero por ejemplo los días pares tienen resistencia X más Y. Así. Entonces eso, claro, por la acumulación de ventolera, lo que se llama ventolera, pues hay fragua, Antonio, es verdad. Sí, sí, lo que se conoce por Forges. Era del griego Forgeae, ¿no? Sí, que es otro oficio distinto, pero bueno, viene al hilo del lañador, porque el lañador es el que los recipientes le ponen una laña, por eso se llama lañador, de estaño, para que si tú vas a meter un líquido elemento, no se derrame por el poro, O pequeño orificio. Laña donde el estaño. O sea que esto en el mundo anglosajón no existiría. No, no, no, no, no existe porque no. Al no existir la ñ, no habría posibilidad. Por eso este oficio se perdió. No, por eso decimos paraguas. Por eso decimos paraguas que no lleva ñ. Entonces eso ayuda. O sea, para todo aquel profesional que se quiera dedicar, estos jóvenes y que todavía tienen una cierta desorientación y hacerse oceanógrafos, pues mejor que sean paragüeros. Paragüeros. Le quitamos la laña y lo dejamos en paragüeros. En paragüeros. Solo paragüeros. Bueno, pues esto en cuanto a Sócrates era lo que teníamos que decir, y ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Pasamos de Sócrates y vamos al siguiente capítulo, porque, sí. Querido Pepín, sí, sí, la mujer siempre ha estado muy olvidada, y más en la ciencia. Sí. Esto nos debe preocupar. Sí, y concretamente hoy lo que me gusta es las familias también. Las familias también. Ha habido mujeres que han pasado inadvertidas para la familia. Sí, sí, que no sabía, o sea, la familia no contaba con ellas, no sabían que pertenecía a la familia. Entonces ellas, claro, se sentían en cierto modo desplazadas. Y de una manera justa, porque lógicamente si tú perteneces a la familia, pero la familia como tal, no al intentar hacer un reflejo en el espejo de ese mundo familiar, pues al ver que prescinden de ti, tú tienes una sensación de... no de vacío, sí. Pero al menos sí es vacua. Esto ya lo advirtió Alejandro, sí. Amenábar, hizo los otros, ¿no? Era como una mujer que pasaba inadvertida, ¿no? Para la familia. Sí, y más de una. Ya había, en este fresco, pues es un fresco, que hizo, hombre, lo digo como calificativo de Amenábar, pero es decir, el estilo, que es un fresco casi pictórico, sí. Y entonces ahí sí prescindía, ponía unas túnicas o unos pequeños, como unos adminículos, que le ponía muy pequeñitos a ciertos personajes. Todos esos personajes, quizá por evaporación, desaparecen en el film. O sea, es lo que antes se conocía. Tú ya sabes que hay en cine, está el cine mudo. O sea, se empezó trabajando en el cine mudo. Sí. Es también en el cine ciego. Que, o sea, hay dos. O sea, el cine ciego, que era el que al no tener imagen... Sí, entonces, te imaginabas. Sí, tenías que imaginar porque el cine como tal no te la daba. No, pero porque Lumière todavía no había preparado bien la máquina, entonces de momento fueron narrando. Sí, efectivamente, eran narradores con un violín. Entonces había un violinista que era el que se encargaba un poquito de los diálogos, sí. los diálogos inexistentes, sí. porque no había nada. No había nada, no, no había nada. Era el vacío, era el vacío. Es un poco lo que luego, a través del Big Bang, que es la, ya las orquestas grandes en el universo, produce la explosión. La explosión. La explosión a partir de ahí, ya todo, o sea, ya todo. Ya, el cine mudo, el cine hablado, todo. Ya Glenn Miller tuvo mucho que ver con el, no solamente con el mundo del cine, sino con el universo. Con el universo poroso. El poroso. Él el metacrilato lo despreciaba, no le gustaba. Al ser músico, él quería una cosa, la abstracción, él creía el abstracto, porque tenía, él tenía una pollería, o sea, un asador de pollo. Un asador de pollo. Considería que lo... Que de ahí le vino la posibilidad de poder estudiar música. Claro. Todo. Claro. En aquella época eso no era gratis. Eso no se hacía, porque sí. Entonces su cuñada, Dorita, que era la que llevaba el asador y llevaba la sidrería, sí. llevaba todo, entonces lo guardaba en un bote, guardaba cada 10.000... Pollos. O dracmas, que era lo mismo, se le llamaba de la misma manera entonces. ¿Dracma o pollo? Dracma o pollo, que era la moneda de cambio, se puede considerar sí, que era sí, la moneda sí. de cambio que había en aquella época. Entonces ella guardaba de cada 10.000, guardaba una. Y con eso y luego con eso fue guardando durante mucho tiempo y le dio luego una, o sea, le pudo comprar ya una vestimenta, un traje para que él fuera de una manera presentable, y a partir de ahí empezó la carrera casi fulgurante, podemos decir. ¿Cómo entornaba los ojillos antes de cada composición? ¿Y cómo dormía? Mira, te voy a hacer una demostración. Mira, mira, así dormía Glenn Miller. Tremendo. Tremendo. ¿Qué has visto? Tremendo. ¿Qué has visto? Pero qué fácil, qué sencillo, ¿verdad? Es así. O sea, simplemente cerrar los ojos así dormía. Y dormía así. Sí, sí. Bueno, pues eso en cuanto a Glenn Miller. Era lo que teníamos que decir y lo hemos dicho. También lo hemos dicho. Fuera Glenn Miller, con Sócrates. Sí, y volviendo... No, Sócrates ya también. Y volviendo al asunto principal. Qué gran mujer. Qué gran biografía. Sí, yo quiero hacer hincapié, no lo he hecho todavía, pero voy a hacer, a partir de ahora voy a hacer hincapié. Eso es lo que le dijeron a Pizarro y fíjate cómo... Sí, terminó malamente, pero bueno, nosotros intentaremos conseguir esa misma categoría, pero bueno, vamos a hacerlo de una manera discreta, eso sí, pero lo vamos a hacer. Qué bella era. ¿Quién? Josefina. Ah, sí, Josefina. Josefina era algo tilante. Era algo tilante. Entonces, por eso, precisamente, porque la... Vamos a centrarlo. Sí. Josefina Giscan es lógicamente hermana de Gen. Y Gen, que era un hombretón, era un mocetón. En su época se le consideraba, cuando hablaban siempre de Gen, de Gengis, tan. Los amigos Gengis de Mova. Sí, Gengis. Sí, porque tenía, claro, era tal, era prolífico en sus nombres. Sí. Entonces había gente que le llamaba Gen, gente que le llamaba Gis, gente que le llamaba Khan, y muy poquitos los que ya tenían mucha confianza y que estaban muy cerca, porque este hombre era un preboste, era un capitoste. Dentro de su tribu, de su entorno, de su entorno era un capitoste. ¿A qué entorno, a qué estatus social? Pues al 6, me parece. Al 6, más o menos. Empezó en el 2 y fue ascendiendo y terminó en el, su estrato era el 6. Sí, que podría haber llegado más lejos, ¿eh? Podría, pero precisamente es eso que queríamos hablar y eso que queremos señalar de los inconvenientes que a veces plantea la familia. Entonces, concretamente, Gen, que era un hombre, ¿por qué no decirlo también? Osco, porque lo era en su carácter. Sí, era osco. Y era buena persona, ¿eh? Sí, era bueno. Pero osco. Bueno, osco. Pero bueno, era bueno. Pero sí, sí. A veces era osco. Entonces este hombre que era, como ya te digo, un hombre recio, tenía a su hermana, a Josefina, quizá por una cierta envidia, porque Josefina era una mujer laboriosísima. Sí. No solamente era laboriosa, sino que hacía labores. Sí. Hacía labores. Todo tipo de labores, y por eso le llamaban laboriosa. Era Josefina la laboriosa. La laboriosa, efectivamente. Así es como se la conocía en la corte de Gen. Entonces, envidioso quizá, él, y también un poco dejándose llevar por ese, como digo, por ese carácter, esa osquedad, pues metió a su hermana en una tinaja de miel de cerdo, tibetano, por supuesto, hombre, de cerdo pequeñito. De cerdo así pequeñito, mono. Es muy pequeñito, el cerdo como tal es muy pequeño, tiene unas ubres. ¿A qué familia grandes. Pertenece el cerdo tibetano? Es al pato. A la familia del pato. Es palmípedo, vamos, quiero decir, no, se distingue del pato. O sea, hombre, si depende, si te fijas, ¿no? Sí. Si pasa rápido, porque es un animal además muy rápido, pero muy veloz. Es muy veloz. Es capaz de eso. Fíjate, cruzaba la, cuando tenían que ordeñar, porque la miel de este precioso animal era por ordeño. Era por ordeño. Sí, el cerdo como tal, ya te digo, el cerdo tibetano es muy pequeñito. Muy pequeño. Muy pequeño. Y vive en los Himalayas. Bueno, no en todos. En todos no. En todos vive no. Solo en dos. En dos Himalayas. Entonces es lo que hace. Siempre se le ve. Sube. El Himalaya uno lo sube por la cara norte y lo baja por la cara sur. Tremendo. Y luego el perdona, que estoy respirando. Te emociona. Sí, me emociona el recuerdo de Josefina. Bueno, casi lloro. Pues como decía, este cerdito sube el Himalaya 2, lo hace a la viceversa. O sea, que sube por la cara sur y lo baja por la cara norte. Pero todo esto en un proceso rapidísimo. Son 6 milisegundos por decímetro cúbico. Lo que la velocidad que este animal desplaza en sus patas, Tiene una pata. Bueno, una. Claro, porque viene de la familia del pato, pues tiene una pata, es palmípedo. Es palmípedo. Y el tibetano, cuando se pone a ordeñar al cerdo del Himalaya, ¿cómo hace? ¿Se sitúa en una banqueta? No. ¿Coge con sus manezuelas? Y... No, es por osmosis. ¿Por osmosis? Es por osmosis. Sí. El tibetano se acerca. Ni se acerca. No, él sabe que está ahí. O sea, el tibetano se mantiene, porque además los tibetanos son imperturbables. Sí. Ellos se mantienen. Ven pasar a los yak. Pasan los yak. Entonces, ellos lo que hacen es simplemente observan. Y entonces, precisamente, ese paso del yak es el que hace que determine en qué punto está el cerdo o híbrido pato. Sí, porque el yak ya viene huyendo del cerdo. Sí. En cierto modo le teme. Sí le teme. Pero no tampoco porque se han llevado muy bien. Históricamente se han llevado muy bien. Sí. El cerdo tibetano y el yak siempre han... Incluso ha habido cruces de donde ha salido el colibrí. Este pequeño, que es un pajarito muy pequeño, así con un pico largo. Ah, el famoso colibrí tibetano. Sí, es tibetano y luego se extendió y llegó a Madagascar. En Madagascar creo que tenía una colonia. Una colonia de colibríes. De colibríes. La colonia colibríes. La colonia del colibrí. Entonces ya tenemos... Fue un perfume, luego fue colonia, pero luego fue perfume. El Jack. Perfume colibrí, sí. Busco a Jack, decía el cerdo tibetano. Sí, era por proximidad. Sí, por olor. Sí, terminó siendo así. Bien, entonces, si me permites, sí. Te diré que Josefina estuvo 30, pues la verdad es que ahí tengo una duda, no sé si fueron 32 o 36 años en ese recipiente. En esa tinaja de miel de cerdo. Josefina no estaba a gusto. No. ¿Por qué engañarnos? Josefina no se sentía satisfecha. Ella veía que su vida ahí no tenía ningún sentido. Pero sin embargo, Gen pensaba que ese era el sitio que ella tenía que ocupar. Entonces hubo una rebelión, lo que se llamó la rebelión de las masas. Entonces, cuando la rebelión, que luego se escribió un tratado posterior, pero el origen fue la rebelión de las masas. Entonces, afortunadamente, Miguel Strogoff era correo. Entonces era un hombre rápido también, casi tan rápido como el cerdo tibetano. Entonces corrían a la par y llegó un momento en que en un descuido de Gen, Miguel quedó crudo, era un hombre, sus sentimientos eran crudos de alguna manera, también osco, pero más que osco, crudo. O sea, osco era Gen, pero sin embargo Miguel era crudo, podemos decir que era un hombre con poco refinamiento, a pesar de que era francesado. Él era francesado, porque él había vivido en la corte de Luis, el monarca este carpintero, sí. el que hacía sillas y de sinfonieres de estos. Ah, Luis XV. Luis XV, el carpintero. El ebanista, bueno, porque tenía una cierta categoría. Sí. Entonces, este hombre, cuando ve a el estado de Josefina, sumida, sí, en esa tinaja. ¿Qué posición tenía Josefina en la tinaja? Josefina estaba boca abajo. O sea, tenía genes que era muy suyo. Entonces le decía: no, hermana mía, no debes asomar, quizá por esos celos, sí, esa especie de amor entre hermanos, no quería que se le viera el rostro. Entonces la tenía solamente con tenía los pececines, los asomábalos por la boca del cántaro. Y Miguel Estrogoz, me refiero, quedó tan fascinado al ver esa imagen de esa joven que no es que pataleara, pero sí movía los pececillos, hacía como unas revoleras, unos molinetes en el aire. Entonces eran tales filigranas que Miguel rindió pleitesía, hundió sus mejillas, puso sus mejillas sobre las escaleras reales de Gen, y Gen no entendía nada. Sí. Decía, Miguel, ¿qué haces poniendo tus mejillas, mofletes, porque realmente eran más mofletes que mejillas, sí, poniendo tus mofletes sobre esta escalera regia? Entonces díjole Miguel, que quisiera hablar con esta joven. Y claro, entonces ahí ya Gengis Khan le cortó las manos. O sea, directamente dijo, eso a mí no me lo había dicho nadie de mi corte, y desde luego ningún extranjero como tú. Entonces cortó las manos y Miguel, a partir de ese momento, tuvo que dejar todo tipo de acción, digamos, vital, de su trabajo sí, habitual. O sea, ya no pudo coger más cartas. No pudo coger más cartas, efectivamente. Se las intentaron, le pusieron una bolsa como a los amperlargos, pero era... No se fiaban. Había una cierta reticencia, ¿verdad?, para que este hombre siguiera en su camino. ¿Y qué pasó con Josefina Giscard? Pues no pasó casi nada. No pasó, bueno, prácticamente nada, pues que Josefina se volvió a quedar otra vez donde estaba. Pero, afortunadamente, esto pasaron años otra vez, esta mujer estaba ya en un sinvivir. Entonces, por mediación de Santa Teresa de Jesús, le llevó unas yemas, lo que son las yemas de... La yema de Santa Teresa. Bueno, más que afrodisíaco, se puede decir que es alucinógeno. Es alucinógeno. Sí. Entonces, por medio de un pequeño pebetero, conjunto con un seglar, que iba junto arriba el pebetero y el seglar. Entonces le envió, dice, llevar esto a Josefina, dijo Teresa. Que se reponga. Que se reponga y que ya verás cómo se va a encontrar mucho mejor. Y efectivamente fue echar en ese cántaro precioso de miel, la miel de Ramola, que precisamente a partir de eso fue cuando él empezó a escribir toda la historia de esta familia. Era un erudito, o sea, Randy de Ramola se convirtió en el erudito en esos temas. Entonces Josefina por fin salió a la luz y compró el acueducto de Segovia para resarcirse, dijo, porque yo mi vida no ha tenido proyección. Por lo menos que pase a la historia por algo. Sí, efectivamente. Entonces lo compró y ahora pues lo alquiló. Ahora ya no, ahora ya son sus herederos. O sea, el copyright del acueducto de Segovia está en manos de los herederos de Giscard. Sí. Tú fíjate, tirando sí, del hilo. Sí, sí, es que a poquito que te pongas, es que va saliendo, sale solo. Sí, es que la vida es así y habrá que contarlo. Bueno, pues Josefina Giscard, que es una terrible historia, que bueno, por lo menos acabó en Segovia, alquilando el acueducto y sí. ¿Fue longeva? Sí, luego estuvo en Talavera de la Reina, estuvo muchísimo tiempo. Allí la recuerdan muchísimo. Tú, si tenéis ocasión... ¿Tiene calle? Sí, claro que tiene calle. Está al lado de lo que se llama calle Real. O sea, está la calle Real y la paralela es la calle de Josefina Giscard. Tú fíjate, la insidia del hermano, y al final el hermano no tiene calle en Talavera. Y toda la famosa cerámica talaverana es un recuerdo que quiso hacer Josefina a su juventud. Entonces, hombre, yo recomiendo desde luego que la gente que tenga en sus casas este tipo de cerámica no la utilice como la utilizó Gen. No, que deje vivir a las hermanitas y que no las meta, porque además la miel de cerdo se ha demostrado que no tiene las propiedades que entonces se creía, que era que te salían unos pliegues, o sea, era como agallas. Si el humano quiere respirar por branquias, que lo puede hacer, pero no desde luego por ese método. No. Lo que no conviene nunca es que te untes miel detrás de las orejas pensando que ahí es donde van a salir unas branquias por las que vas a tener el tercer ojo de la luz. O sea, que venga la luz. Sí, no, ese no, el único que lo consiguió fue Kevin Costner, acuérdate, en Waterworld. Sí, fue el único que a base de darse miel de cerdo consiguió las branquias, pero bueno, fíjate luego cómo quedó todo. Terminó malamente, la película desde luego. Kevin Costner sí también, un desastre. Sí, yo por eso desde luego no se lo recomiendo a nadie. Pues sirva este programa como Memoria in Eternum, de Josefina Giscard. La gran Talaverana, que pasó 33 años en la vasija. Sí, en el cántaro. En el cántaro, y bueno, pues era lo que queríamos contar sobre Josefina Giscan. Y perdona, que se me olvidaba. Conoció a Kandinsky. Lo conoció. ¿A Kandinsky? A Kandinsky, sí. Al gran genio. Lo que pasa es que él le conoció de pequeñín, claro. ¿Pero congeniaron? Sí, claro que congeniaron. Lo que pasa es que ella no se esperaba que luego Kandinsky, por medio de Tovarich, de su agente, que era su agente comercial, que eso llegaría a tener una repercusión como tuvo en todo lo que es ese mundo de colores, un mundo incluso de la construcción, porque sí se dedicó mucho tiempo a construir, a polígonos industriales. Eso lo sabe muy poquita gente. Eso ya lo contaremos, ¿eh? Que Kandinsky tiene su historia. Sí, la tiene. Polígonos industriales. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego abordamos el fascinante mundo del berberecho, la curación del berberecho. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Mira, fíjate, Pepín, en este correo, os habéis pasado con Josefina Giscan, sí. No fue para tanto lo de su vida, firmado el biógrafo de Josefina Giscan. Hombre, hasta el propio biógrafo, Denosta. Sí, yo entiendo que siempre, hombre, habrá cosas que nos dejemos en el tintero, pues sí, no se puede cubrir todo, la vida de Josefina pues es muy amplia, pero bueno, hemos intentado hacer un perfil. Divulgadores, sí. ¿No? Sí, divulgadores, efectivamente, divulgadores, y yo creo que esto pues ayuda a que se conozca mucho más a esa grandísima mujer, ese personaje. Era estupenda. Y qué bien hecha, ¿eh? Qué bonita. Qué turgente, ¿eh? Qué turgente, has puesto el dedo en la llaga. Sí, Josefina, era turgente. Sí, pues quizá ahí intervenga esa miel, quizá como bálsamo, sí. Quizá como, sí, para dar esa turgencia porosa, podría ser. ¿Quién lo sabe? Pues yo no. Bueno, vamos con el gran asunto de la noche. Muchos han preguntado a lo largo de los siglos, sí. ¿Cuándo será posible tener todos los berberechos que queramos? Afortunadamente ha llegado. Tú fíjate que se lleva persiguiendo, ya se intentó, sí. con Dolly, con Hello, sí. con todos los animales y todas las comedias musicales que se ha querido clonar. De hecho, ahora se están clonando ahora también comedias musicales. Los Miserables de Víctor Hugo. Los Miserables, es verdad. Eso sí. Se clonaban, vamos, quedaba a gusto, ¿eh? Sí. Fíjate que ponías un Miserable en un escenario y al poco ya tenías 400 Miserables, sí, ¿eh? Sí, es que hay gremios. Hay gremios, ¿verdad? Que se, sí, parece que se reproducen por sí, también por osmosis. Por osmosis, es verdad. Entonces, bueno, pues yo me llevo una grandísima alegría de poder traer a Chispa y Muelle a un hombre grande, entre los grandes. Me estoy refiriendo a Antón Castiñeiro da Costa, que es el científico que a... Bueno, científico, él no le gusta. No le gusta. A él no le gusta que se le llame científico. Explorador. Explorador. Él le gusta que le llamen dominguero. Dominguero. Dice, pues a mí lo que más me gusta son los domingos, y es hacer marmacoas, porque él hace marmacoas. Sí, las hace con productos marítimos, todo. Él las pone sobre una fogata. Él organiza una fogata o fogatina. Él la llama fogatina. Entonces su señora y sus niños tocan un tamborcito, lo que se llama tamboreta. El tamborcito plano. Entonces van dando una serie de redobles y él pone los productos marítimos sobre esa pequeña fogatina, y cuando ya tienen un color, un aroma, pues entonces lo dedican a la degustación. A la ingesta. Y un buen día se dio cuenta que no había berberechos suficientes para abastecer a toda la familia. Bueno, esto lo hizo, pero esto lo hizo en el laboratorio. Esto antes lo hacía afuera, lo hacía en el patio. En el patio. O sea, todo lo que se refiere a ingesta era patio. Pero luego ya lo que es un trabajo más, un poquito más serio, aunque más sea elaborado. Trabajo de campo también, pero bien. Era un trabajo más serio. Entonces esto lo hacía ya en el laboratorio. Él tenía un laboratorio muy pequeño. La verdad es que era... ¿De cuántos metros estamos hablando? No, metros no. Tendría 14 centímetros así, medía el laboratorio. Es un laboratorio pequeñito. Le caben los dedos. Él no metía más que los dedos en el laboratorio. Él no se metía nunca, porque dice que él estaba más a gusto en el patio. Que no le gustaba el protagonismo. No le gustaba. Decía, la ciencia es que tiene un tratamiento a veces demasiado solemne. Y a mí me gusta. Entonces él lo hacía solamente con él, todas sus investigaciones con el índice y el pulgar. El índice y el pulgar. Entonces son los dos deditos que él mete en el laboratorio, y entonces con eso pues hace sus cosas. Hacía chispitas. Sobre todo lo que más le gusta es hacer chispitas. Chispitas. O sea, sí, chispitas que producen un chisporroteo. Sí. llama el 6 por lo tengo. Entonces él, por observación, claro, vio que el berberecho, al ser un bivalvo, él empezó con otros más pequeños, con el Rooker, que es el pequeñín, el que se llama Rooker. Rooker. Que es como una bolita de rodamiento. Sí, lo que son bolitas de rodamiento. Sí, que se abre por amistad. Sí, pero solamente por la noche. Él no se... Esa bolita está durante el día, está como decías, turgente. Turgente. Es válida. Es válida. Es válida. Entonces ya cuando llega a unas ciertas horas... Es válida como el Conde Duque de Olivares. No, hombre, sí, podría serlo. Lo que pasa es que el Conde Duque no era muy partidario de todo lo que es experimentación, todo lo que es avance... Era un hombre soterrado. Sí, soterrado, tú lo has dicho. Sí, era esa es la palabra. Has vuelto a poner el dedo en la llegada. Sí, era soterrado. Y era además paraguidista. ¿Era paraguidista el Conde Duque? Conde Duque de Olivares, sí. Fíjate, por eso no prestó atención a los bivalvos, porque estaba en las nubes. Naturalmente, era un hombre que estaba... Pues sí, él pensaba que estaba por las alturas, quizá ese poder, esa fascinación por el oropel. Entonces, esto, claro, cuando leyó esto, Antón Castiñeiro. Castiñeiro. Antón Castiñeiro, la costa. Pues sí, de alguna forma le interesó... Qué gran tratado aquel, ¿eh? ¿Cuál? El tratado de Antón. Sí, bueno, primero hizo el experimento, luego yo hice ya el tratado. O sea, él era un hombre, él era metódico. Un bon vivant. Era un bon vivant. Se llama un bon vivant, o un cheslón. Cheslón. Sí, un poco un sinónimo. Entonces él como le gustaba estar así en el patio, tumbadito y tal, pues sí, leía con el Duque de Olivares y decía, pero bueno, a ver, el Conde Duque es el Conde Duque, yo soy yo, él que haga sus cosas, yo voy a hacer las mías, somos libres, somos independientes, no tenemos nada que ver, él tiene una serie de impedimentos que yo no voy a tener, y entonces con mi laboratorio meto mis dedines y voy a experimentar. Entonces este bivalvo, como digo, sin despreciando al Rooker, no es que lo desprecie, pero quiero decir ya, pasando a ese paso siguiente, metió en una probeta, él lo hacía por probetas. ¿Probetas? Sí, metía en la probeta al bivalvo. Al bivalvo. Entonces le quitaba una valva. Una valva. Una de las valvas se la quitaba y lo dejaba, en vez de ser bivalvo, era univalvo. Univalvo. Lo dejaba en univalvo. Y entonces, con esa valva que a él le sobraba, porque el bivalvo se mantenía exactamente igual, aun siendo univalvo... No, estando en probeta, sí. Sí, en probeta. Él lo hacía al vacío. Eso lo hacía al vacío. Él le metía al berberecho al vacío. Entonces le echaba un poquito de lo que se llamaba, que hablamos el otro día, precisamente, el sesquioso de rodio, le echaba un pelín, un poquitín, con echar un poquito, un poquitín. Una micra. Una micra. Sí, una micra. Tú lo has dicho. Una micra, le echaba una micra o micrita en la probeta, entonces la probeta se ensanchaba, o sea, produce un efecto vapor, el efecto vapor. Entonces eso, se ensancha la probeta, todo lo que son las moléculas cristaloides se expanden, y entonces forman parte de la valva que él le ha dejado a quien sea, a un ser querido suyo, que le deja la valva. Entonces la valva es capaz de reproducirse fuera de la probeta, entonces en la probeta él mantiene el berberecho con una sola valva. De esa valva que se la llevan a Aviñón, que era donde estaban los papas. Bueno, más conocido como a Valviñón. A Valviñón, sí. Bueno, pero popularmente se conoce como... Lo que todos entendemos por Aviñón. Aviñón, exactamente. Entonces allí eso lo que hacen ya es que lo forran. Va forrado. El berberecho crónico va forrado. Va forradito, lleva como una especie... Lleva una capa en papel. El papel de este grueso, un papel, cartón, papel, maché. Estraza. Estraza, maché. El estraza, maché, el del 2. Y entonces eso se pliega. Y entonces al posarlo, tú lo posas, eso se posa, sí. O sea, se deja un sedimento. Se crea un sedimento, y entonces por aire... Sí, por aire o por inducción. Por inducción aérea, estamos hablando de lo mismo, por inducción aérea, eso flota en el espacio y sale ya una cantidad indeterminada de... ¿De cuántos berberechos podemos...? Pues mira, yo esto lo sé por las latas, o sea, Scuris, que es el que ha pagado este experimento, que es porque le venía muy bien. Entonces él ahora, o sea, él lo que hace es que la lata de berberecho mete uno, y tú ya cuando la abres hay 46. Ese es el resultado final, o sea, ahí es donde queda demostrada esta... O sea, tú abres la lata, metes uno y ya cuando la abres sale el 46. Esa es la clonación auténtica del berberecho. Lo más que se ha conseguido. Lo máximo está en 46. A lo que hemos llegado. Sí. Bueno, pues esto es lo que tenemos que contar sobre la clonación del berberecho, ya conseguida por el famoso científico Antón Castiñeiro da Costa. Y aquí está su famoso tratado, el tratado del berberecho. que ustedes pueden encontrar en todas las librerías de fama y prestigio. Sí, y en Chispa y Muelle, en muchísimo. Chispa y Muelle, sí, pues, porque viene con fotos. Viene con fotos. Sí, he hecho un reportaje con fotos. Es un gran dossier. ¿De cuántas páginas podemos estar hablando? Pues tiene, no, un, no una. Un, una. No, no, bueno, una no llega a una. Bueno, una y la foto del una regreso. Y la foto, efectivamente. Es que he querido poner pie de foto. Entonces viene pie de foto de Antón, de Castiñeiro. Que sale... Es guapo, ¿eh? Es guapo. Bueno, sí, atractivo, sí. Atractivo. Sí, sí, sobre todo es bonachón. Es bonachón. Es bonachón. Sí, sí. Entonces sale ahí con todo, viene un poquito, pues, que piensan sus padres, ya. Que han pensado, pues, todos sus... Todo eso lo refleja en el folio y medio, ¿no? Que... Menos, quizá, debe ser. Serán como 30 líneas aproximadamente. Pero bueno, ahí da, precisamente, da para desarrollar todo, porque viene la fórmula. La o sea, fórmula. La fórmula concreta, quiero decir, para aquellos que necesiten ya un dato técnico, es masa potencia por velocidad luz, agua, gas. Entonces, a partir de ahí, eso simplemente por rotación terráquea, más el efecto gravitatorio, pues surge el clono. Que bueno, si... Para el agua. Claro, para el agua, para que tengamos las piscinas en condiciones. Exactamente. El clono famoso de Antón Costiñeiro. Castiñeiro da muerte. Da muerte. Sí. Bueno, pues nuestra revista Chispa y Muelle también tiene una zona de consultas para Pepintre. Aquí tenemos a Macarena Yagüe y a Martina Espósito, dispuestos a desdudarse ante ti, Pepín. Vamos a ver, Macarena, sí, buenas noches. Buenas noches. Vamos, Jaime de Madrid nos ha escrito muy intranquilo. Dice que esta tarde estaba con su novia y ella le ha comentado algo acerca de una teoría de la inmortalidad del cangrejo. Y te pregunta, ¿sabes algo acerca de esta supuesta inmortalidad? Si los cangrejos son inmortales y no dejan de reproducirse, ¿no estamos ante una inminente invasión del planeta por la superpoblación de cangrejos? No, que no tenga ningún miedo la novia, la señorita, la novia de... ¿Cómo se llamaba? Fernando, ¿no? Fernando. Sí, bueno, Jaime, para los amigos. Jaime Fernando. Igual. Bien, pues Jaime Fernando, que esté tranquilo él y su novia. O sea, quiero decir que en vez de, vamos, yo en principio, yo si tuviera novia, yo me dedicaría a otro tipo de pensamientos, que no es que desprecie al cangrejo, por supuesto, pero vamos, quiero decir que como actividad, pues bueno, está bien pensar en el cangrejo, pero muy de cuando en cuando, hay otras actividades más interesantes. Sí, y esto en cuanto al noviazgo. Y en cuanto al cangrejo, el cangrejo, tened en cuenta que lo que hace es que, no es que sea inmortal, ahí hay un error, es que simplemente al andar hacia atrás, lo que hace es que... recorre el tiempo de manera inversa. Entonces volvemos otra vez al año cero, antes de Cristo. O sea, el cangrejo siempre está antes de Cristo. Sí, Martín Espósito. Raúl pregunta, ¿qué resultado daría la clonación del berberecho si le añadiéramos un gen hipertrónico de una oruga canora en proceso de metamorfosis múltiple? Pues eso sale... Ahí sí que ha dado. Sí, porque eso es... Ese es el próximo paso en el que se está encaminando Antón. De ahí sale el chicharrón. Sale el chicharrón, que es, lo hay de dos. El chicharrón, el frito y el cocido. Y el cocido, sí. Que sí. Es que también cabeza de jabalí. Conocido también como cabeza de jabalí. Sí, sí. Y el berberecho con gusanillo, ¿eh? Que es también... Sí, es un berberecho igual, pero que tiene la cabeza de jabalí. O sea, es más grande en la testa. En lo que el la resto, testa. Su morfología... No se altera, excepto en la testa, que es cabeza de jabalí o chopet. Sí, sí, sí, sí. Morfología rugosa en todo caso, ¿no? Sí, lo hay rugosa y la hay porosa y la hay satinada. Satinada. O sea, eso va en satinado. El que más está, el que más salida está teniendo es el satinado. El satinado. El satinado, pues, sin brillo. A ver, Macarena. Bueno, como el mundo natural no tiene secretos para Pepín, Jesús acude a ti, pues, porque le gustaría saber qué influencia puede tener el embarazo psicológico de la almeja chilena en el precio de la vivienda. No salimos del bivalvo, No salimos del bivalvo. Te das cuenta cómo fascina este mundo, Es verdad, es verdad. Es que aquí somos mejillones también, Sí, es cierto. Y no solo nosotros, sino que se ha demostrado que gran cantidad de políticos también... También son mejillones. También son mejillones, efectivamente. Estamos... A veces nos encontramos en manos de mejillones. Entonces, bueno, pues... Pero volviendo al asunto de la... Sí, volviendo al asunto de la vivienda, no, la vivienda se ha llegado a un... O sea, se va a demoler. Lo que se va a hacer es... todo lo que ya hay construido, eso va a demolerse. A demolerse. Y se van a hacer aparcamientos. Sí, Martín. Jinete dice, soy ya un poco mayorcito y nunca jamás he podido chupar bien un buen mejillón. Quisiera saber un buen método para el vapor y si es importante el vapor a todo trapo. Muy bien. Bueno, pues lo mejor que puedes hacer... ¿Qué años tiene Fernando, se llama? No, Jinete. Jinete. Fernando Jinete. Pues yo creo que lo mejor... O sea, mucho más, está bien el chupar. Chupar está bien. De una manera coloquial. Chupar el bivalvo. Sí. Pero es mucho mejor chupar el vapor. El vapor. Yo eso se lo recomiendo a todos. Es una sensación única, ¿verdad? Única. La succión de vapor es lo que te produce de las cosas más placenteras. Bueno, proponemos desde aquí que todos los oyentes lo hagan, que succión en el vapor. Sí, eso lo hacía Tolstoy. Tolstoy. Bueno, y mira... Antes de escribir Ray Paz, durante 4 meses y pico absorbiendo vapor. Así es. Sí, sí, Macarena. Bueno, Patti pregunta, ¿qué sabes de la muerte anabólica del pan duro? Bueno, claro. Es que son, ¿cómo son? Es tremendo, porque es que me descolocan la mente, porque claro, yo estaba en el bivalvo. Hombre, quiero decir, solamente nos podemos referir al croissant por afinidad. Lo que es la barra, lo que antes se llamaba pistola. Nosotros, al ser, esto es un programa pacifista por encima de cualquier otra cosa. Entonces, despreciamos la pistola y nos agarramos más al croissant, considerándolo también, desde luego, como mendrugo o como bivalvo, que es lo mismo. Si son sinónimos, bivalvo y mendrugo, significa exactamente lo mismo. Sí, pero tiene una muerte difícil, el croissant. Es una muerte que nunca sabes cuándo se va a producir, ¿verdad? Es el croissant ante ti, sí, puede permanecer fresco, sí, en un momento dado. Sí, yo lo mantengo. ¿Endurecerse? El croissant, sí, a mí me gusta de 6 semanas. El croissant, para que esté, quiero decir, en su punto de cocción y de todo, son 6 semanas. 6 semanas. Y a las 6 semanas lo que haces es que les extraes toda la parte de gas, porque eso es despreciable, y te vas solamente a pillar el sólido. Pillas el sólido. Sí, Martín. Antonio de Marbella dice, defíname la molécula tridimensional del extracto de hígado de bacalao. Son muy exigentes. Sí, pues se llama Dorotea. Es el nombre de pila. Yo creo Dorotea. Que está perfectamente definido con eso. ¿Qué más quieres? Fernando de Marbella. Sí. Exacto. A ver, Macarena. David de Barcelona tiene un gran problema. Dice que su esposa es transexual, adoradora de Satán y aficionada al ferrocarril. ¿Usted cree que esto puede repercutir negativamente sobre la capa de ozono? Yo creo que no. Mientras esta señorita, o señor o señorita, no toque la trompeta, no hay ningún problema. Porque si no, ya sí, porque terminaría como Dizzy Gillespie, con unos mofletes muy grandes, y llevaría ahí a toda la familia. Pero vamos, no dedicándose a estas menesteres, nada, que esté tranquilo. Y la Renfe también, por supuesto. Fíjate lo del ferrocarril, qué curioso, ¿verdad? Sí, lo es. Esa fascinación. La Renfe es que produce fascinación, ¿verdad? El ferrocarril no, pero la Renfe ha sido siempre... Yo desde pequeño, ha sido un sueño que he tenido. Siempre se llama con la Renfe. El ferrocarril me daba lo mismo. Subirte en esa oruga de hierro, ¿verdad?, que avanza por unos carriles. Sí. Eso es la Renfe, ¿no? ¿O no? Eso es Renfe, ¿no? Eso es Renfe. Entonces, sí, eso es lo que me gusta a mí, la Renfe, sí. Sí, Martín. Paco Flaco dice, al navegar sobre un sólido justo antes de sumergirte, debo tener en cuenta la influencia incongensignutural bromística a la hora de elegir el palitroncio adecuado. Pues mira, eso lo mejor que puedes hacer es tener dos isobaras. Y con esas dos isobaras te van a dar siempre la medida justa. Justa, que será o más dos o menos dos. Depende. Puede ser más dos. Más dos, que entonces puede ya... ser o menos dos. Lo diría más dos, me parece también muy muy extremo. Pues eso se lo va a dar la isobara. Eso con la isobara sale solo. La isobara gira. ¡Shin! Es como una onomatopeya, ¿eh? ¡Shin! En el espacio y te señala o más dos o menos dos. Y por ahí nos guiamos, ¿no? Sí, exactamente. Que Fernando era, ¿no? Fernando de Marbella. Sí, Macarena. Una duda más, a ver. Sí. ¿Cómo se podría condensar el sintio de Futasi en una tortilla de materia difusa? Ay, qué maravilla, la tortilla de materia difusa. La tortilla de materia, fíjate, qué maldita. ¿Cuántos tratados no se han escrito? Simplemente porque era difusa. Sí, pues era difusa. Yo, fíjate, en cuanto a tortillas, vamos, ¿no? Porque no... En cuanto a difusión, hombre, la radiodifusión sí tiene un peso específico. Eso sí. Pero a mí, en cuanto a lo que es materia comestible, yo le oí siempre a Arguiñano, le oí que todo lo que es... o sea, los hombres ventrudos, lo que se considera un hombre ventrudo. Que es el que tiene tres abdómenes. Tiene los tres abdómenes, entonces con eso, la gran ventaja que tiene eso es que nunca, las bebidas jamás se mezclan, ¿no? Eso nunca. Eso va estratificado, entonces no se mezcla nunca. Sí, entonces sí. Él decía que ya lo que sobra a partir de esos tres abdómenes es semen. Yo creo que con esto está dicho. ¿No? Y la última, Martín. César de Huelva, me gustaría que nos hablara del insigne investigador español Antonio Robespierre al cuadrado y que aclarara si es verdad que siendo una persona muy aguda, al pasar de los 90 grados Fahrenheit, se convertía en un ser obtuso. Pues sí, lo era. Bueno, era él cuando su padre lo vio, cuando el padre de este célebre investigador lo vio... Él o aquí le traigo al nene. Eso es. ¿Dijo esto? Pues, es como... parece un triángulo escaleno. Y entonces, claro, hubo una confusión. O sea, este hombre nació un poco predeterminado por la confusión. Sí. Porque, claro, su padre le consideraba un triángulo. Y, sin embargo, la madre, que era muchísimo más generosa, porque decía, no, es un romboide. Es un romboide. Es un romboide. Y entonces, claro, dentro del mundo de los paralelepípedos, porque se puede considerar que este hombre era un paralelepípedo, sí. Lo que sí hizo fue, determinó la intersección entre los planos. Dijo, A menos B más C es exactamente lo mismo que C menos B más A. Y entonces le dijo su padre, tú eres bobo. Y de ahí lo de al cuadrado. Exactamente. Claro, bobo. Bobo. Así es. Bueno, pues chispa y muelle. Así es la vida. Qué gran ejercicio de sabiduría. Qué gran momento para la divulgación científica e histórica. Sí. ¿Cuántas anomalías estamos por fin sacando a la luz? Claro que sí. ¿Eh? Y poner las cosas en su sitio es un poquito nuestra misión. Eso es, nuestra misión. Como hizo ya Antón Robespierre. Ay, A más B menos C es igual a C menos A más B. ¡Qué maravilla! Es que solo gente como Antón Robespierre puede pensar estas cosas. Y bueno, y tonto. Y tonto. Hasta la semana que viene, Pepín, gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Aneta, Frida, Björk, Benny, los ABBA, 30 años después, y siguen triunfando, ahora con el musical Mamma Mía. Lo cierto es que ellos ni siquiera por una millonada, les daban una auténtica millonada por regresar, por reunirse de nuevo para hacer una gira de conciertos, no consintieron, aunque son buenos amigos, siguen en Suecia, se siguen reuniendo, pero no han vuelto a grabar juntos, siguen en solitario. E incluso a sus niños, sus hijos, hicieron un grupo hace tiempo, creo que se llamaba No More Time. Bueno, pues ABBA, sus musicales, su memoria, 30 años después, más vivos que nunca. Vamos hacia el monográfico Zona Cero, vamos a Mohenjo-Daro, al Valle del Indo. Jesús Callejo y Carlos Canales nos esperan allí.

Bueno, pues Mohenjo-Daro, uno de esos grandes enigmas de la humanidad, que hemos tratado de acercarnos a él en este monográfico Zona Cero. Yo creo, Jesús, que es una zona muy muy interesante y tendremos que ir también a otras parecidas, ¿verdad? A otras parecidas. Ahí está también Cataluyú, por ejemplo, ¿no? En lo que es la actual Turquía, o Jericó incluso, en algún momento, pues también tenemos que ahondar, porque estamos hablando de las ciudades más antiguas de la humanidad, y por lo tanto esas ciudades nos suministran muchísimos datos sobre nuestros antepasados, que es lo mismo que decir que nos suministra muchos datos de quiénes somos actualmente. Eso me decía un oyente en una ocasión, dice, ¿sabes cuál es la batalla más antigua jamás documentada? Digo, ¿cuál? Dice, Kadesh. Digo, hombre, sí, pero Jericó. Claro, Jericó. Y las varias Jericós, igual que pasa con Troyas, claro. Hay varias Troyas, y varios Mohenjo-Daro, porque la última es donde se han encontrado estos cráneos ahí rebanados un poco por las espadas de los arios, pero anteriormente cuando se empieza a excavar, porque no olvidemos que está muy por debajo del nivel de las aguas fluviales del Indo, cuando aquello se empieza a excavar y se quite todo el barro y todo el lodo acumulado durante siglos y durante milenios, lo que puede ocurrir ahí es que podemos encontrar 3 o 4 Mohenjo-Daros. Uh-huh. Iba a decir que fíjate, el circuito de murallas de Jericó tiene 12.000 años, casi es el 10.000 antes. Claro, la más antigua. Eso sí que está bien documentada, ¿eh? Eso sí que es antigüedad. Bueno, pues como Mohenjo-Daro, nuestro monográfico Zona Cero. Gracias, Carlos Canales, gracias, Jesús Callejo. Tomad vuestros títulos de propiedad, una casita en Mohenjo-Daro. ¿Qué te parece, Carlos? Muy bien, para hacer una vía férrea de... me da para sostenerla durante por lo menos 10 kilómetros. Toma, tú tienes la concesión de la piscina municipal de Mohenjo-Daro, Jesús. O sea, solo falta el agua. Like sailing on a sailing ship to Mohenjo-Daro, la mítica ciudad en el Valle del Indo, y escuchando a los Carpenters, qué triste final tuvo Karen, aquella anorexia nerviosa que se la llevó, ya hace muchos años. Karen Carpenter, que era tan tímida, era tan introvertida, que no quería cantar frente al público y por eso aprendió a tocar la batería. En el origen de los Carpenters, ahí estaba Karen tocando la batería y cantando. Luego eso lo hemos visto en otros, ¿no? Como Phil Collins. Pero hicieron muy buenas composiciones los Carpenters. Y una voz absolutamente privilegiada. Bien, pues después de esas noticias llegaremos con un montón de información azul y verde. Aquí tengo a Noemí, que está redactando la última hora sobre la clonación. Te veo muy preocupada con lo de la clonación del berberecho, Noemí. ¿Eso te ha marcado de alguna manera? Es un tema que impacta, ¿eh? Impacta. ¿Sabes que podemos tener berberechos cuantos queramos? No, 46. Ah, es verdad, 46. En una lata ponen uno y la abres y tienes 46. Exactamente. O sea, qué gran principio físico, ¿verdad? Hombre. Es el 1 igual a 46. Bueno, eso, si lo llegas a ver Albert Einstein y demás matemáticos, vamos. Claro. Bueno, que será físico, pero bueno. Sí. Yo eso ya lo experimenté con las maquetas que yo hacía de pequeño. Era 1 escala 72. Pues esto... Esto es parecido. Pues esa información azul y verde, tendremos esa conexión con los Estados Unidos. Agustín Alcalá nos pondrá al tanto sobre cómo va la campaña electoral, cómo va el señor Smith, cómo se prepara para votar. Y además el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Y la gente sin escrúpulo. Noemí, yo no sé, señor que quiere que su mujer tenga ayuntamiento carnal. Sí, con su ciberamante. ¿Con un ciberamante? ¿Pero esto cómo se concibe? Esto, no, es más, ¿concebirán? Bueno, le prepararon una emboscada al hombre, pero bueno, ya la contaremos más tarde. Eso de los ciberamantes hay que tener mucho cuidado porque es gente sin escrúpulo, ¿eh? Que a la mínima, ¡pum! Muy peligroso. Sí. En fin, que un maravilloso universo, el de la Rosa de los Vientos por delante, como siempre en la sintonía de Onda Cero Radio. Regresamos enseguida. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Con información azul y verde, con esa nueva sección que hoy activamos, gracias a Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Nueva York, en Estados Unidos. Hablaremos de ese American Way of Life, qué bonito suena el sistema de vida, el modelo de vida norteamericano, cómo se están preparando para sus elecciones generales, George Bush, John Kerry. cómo el señor Smith prepara su voto escrupulosamente, a quién votará. Parece que John Kerry no lo tiene bien. Esta es su semana crucial. De ello nos informará Agustín en unos minutos. Y además, cosas sobre ciencia, cosas sobre medio ambiente, sobre medicina. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Y la gente sin escrúpulo. Todo eso y mucho más. El lince ibérico es nuestro bien biológico más preciado. Apenas quedan unos 200 y queremos saber las causas de su muerte. Mueren víctimas del furtivismo, mueren víctimas de los atropellos y víctimas también de la enfermedad. Un reciente estudio así lo atestigua. Cuéntanos, Macarena. Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid ha detectado lesiones renales y deficiencias inmunitarias generalizadas en cerca de una veintena de linces muertos en los últimos años en el Parque Nacional de Doñana. Sus trabajos apuntan a un posible origen congénito por consanguinidad derivada a su vez del escaso número de ejemplares que quedan de este felino. Aunque la investigación se encuentra aún en sus primeras fases, los resultados hallados por el momento muestran que la mayoría de los animales estudiados tienen problemas en el sistema inmune, lo que significa que tienen más riesgo de padecer enfermedades infecciosas y tumores. De igual forma, todos poseen lesiones en los riñones, aunque en distinto grado. El elevado número de ejemplares diseccionados para este trabajo, 17 hasta el momento, los convierte en una muestra muy representativa de la amenazada población total del lince ibérico. Este dato hace temer lo peor, ya que si todos los animales que han sido examinados padecen esta lesión, debemos suponer que los que quedan en libertad puedan tenerla también. Los trabajos comenzaron hace 5 años, aunque el proyecto investigador arranca en el 2003. Hasta ahora los análisis se han realizado sobre necropsias de animales muertos facilitadas por el Parque de Doñana. La pregunta que ahora se hacen los responsables del proyecto es la razón de estas lesiones renales e inmunodeficiencias generalizadas. A falta de futuras pruebas, todo apunta a un origen congénito hereditario. La otra opción es que sean agentes infecciosos. La falta de variabilidad genética es, junto con la pérdida de hábitat y el declive de su presa básica, el conejo, una de las amenazas más serias a la supervivencia del lince ibérico. Las enfermedades hereditarias pueden comprometer así los programas de reproducción en marcha, ya que los problemas renales presentan problemas a la hora de administrar fármacos, por lo que habrá que seleccionar aquellos que sean más ligeros para el riñón. Bueno, pues esto ya nos habla de varias cosas. Una de ellas, la principal, se ha llegado tarde a la conservación del lince. Sí, desde luego. Este es un dato que lo demuestra. Se ha llegado demasiado tarde, apenas quedan 200, y le ha pasado al lince lo peor que le puede pasar a una especie, la endogamia. Sí. Ya estamos hablando de endogamia, estamos hablando de muy pocos ejemplares, y bueno, pues tristemente el lince está condenado ya a la extinción. Claro, porque al padecer además ahora enfermedades de este tipo, claro, hereditarias, pues... Así es, así es. Pobrecito, cómo se nos ha ido en nada, en 14, 15 años. Es una lástima. De los 1.200, 1.300 que quedaban, ahora 200 tan solo, y ya en los próximos 10 años los pequeños, nuestros niños, ya solamente lo conocerán en un zoológico, sí, o en las fotos, ¿no? Sí, sí. En las fotos. Qué tristeza, qué mal se ha hecho esto del lince ibérico. Y además, claro, no se pueden traer de otros sitios porque es una especie autóctona. Claro. Solo se da aquí en la península ibérica. Uh-huh. Así que qué desastre lo que ha ocurrido con el lince ibérico. Qué placer, qué estímulo poder contar con Agustín Alcalá en Onda Cero Radio y más en este programa, en La Rosa de los Vientos. Pongo a Brian Ferry porque Agustín es un tipo elegante, al que le gusta la música elegante, la música de los 80, de los 90, aunque no desestima las nuevas tendencias, ¿eh? Ojo con Agustín. Y ahí también hace vanguardia. Bueno, pues con Agustín Alcalá vamos a conversar estas noches. Estamos muy pendientes del proceso electoral norteamericano. Queremos saber qué va a pasar, si es cierto que George Bush tiene tanto predicamento entre sus súbditos, iba a decir, ¿no?, entre sus ciudadanos. Si John Kerry no está a la altura de lo exigido, ¿por qué no habla más de la guerra de Irak? ¿Por qué no habla más del 11 de septiembre? Es una semana crucial para John Kerry. Y los debates que se procuren en las diferentes televisiones, en radios, prensa, pues van a ser muy importantes, muy influyentes en el sentido del voto para los norteamericanos. Porque con estas conversaciones, con Agustín Alcalá, queremos saber cómo es el señor Smith, el norteamericano medio, cómo va preparando sus votos, cómo tiene la intención, por ejemplo, qué van a votar los militares norteamericanos, ¿Qué van a votar los hispanos, los negros? Hay que conocer, hay que saber cómo va Estados Unidos. La referencia obligada para el mundo. Mi querido Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Don Juan Antonio, buenas noches. Uy, qué bien suenas, qué joven estás. Verdad que estamos en una época moderna, internet, siglo XXI, y hace tanto ya que parecíamos, pues eso, sí, el sí, teléfono, sí. El comienzo de esta emisora. La última vez te dejé en el teléfono y mira, ahora te recupero por la línea musical esta que es asombrosa. Está claro, yo te dejé con los godos y mira, te recojo con el internet. Con el internet. Lo del internet, en Estados Unidos tan habitual es un electrodoméstico ya, ¿verdad? Y aquí en España todavía cuesta que vaya entrando internet. Sí, la verdad es que aquí se está debatiendo, bueno, pues todo lo que es el poder conectarse a internet sin hilos, sin teléfonos. Sí. Y en España todavía hay algunos lugares en los que realmente se tiene dificultades para poder entrar y poder disfrutar de algo que ha cambiado. Sí. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, la forma en la que vive el ser humano. ¿Y tenéis la tarifa muy cara allí en Estados Unidos? No, la tarifa de viene a ser aproximadamente como unos $29 al mes. Para uso completo y total durante las 24 horas del día. Bueno, ¿y el proceso electoral norteamericano se sigue a través de Internet? ¿Hay especialistas? Mucho. Y además este año, Juan Antonio, ha aparecido una figura muy peculiar, incluso antes de que hablemos del debate del próximo jueves, que se denomina el blogger. El blogger es generalmente un gran aficionado a los ordenadores, una persona que maneja muy bien los ordenadores, que sigue a los políticos, que sigue sobre todo y marca a los periodistas, que son gente que tanto pertenece al Partido Demócrata como al Partido Republicano, y que a través de Internet están entrando en el mundo cibernético-político, es decir, cibernético-político porque a través de los ordenadores están afectando a la campaña política porque siguen a los candidatos. Y en cualquier cosa que dicen rápidamente se la comunican a millones y millones y millones de personas por la red, incluso antes de que aparezcan en las ediciones informáticas de los diarios o aparezcan en la televisión o se pueda ir en la radio. Y eso está creando una comunicación cibernética muy importante entre millones de personas, entre millones de usuarios de la red que conocen lo que piensa un candidato y sobre todo que son capaces de encontrar cualquier tipo de error, cualquier tipo de divergencia en su pensamiento con respecto a sus posiciones hace 3, 4 o 5 años, o en el caso de John Kerry, que lleva más de 30 años en la política, durante sus comienzos. Y esas personas, estos bloggers, están realmente siendo este año una característica especial de esta campaña. Están marcando muy cerca a la prensa tradicional y además están utilizando el Internet para multiplicar sus opiniones y multiplicar también las opiniones y las ideas de los mismos candidatos. Vamos, que los cuarteles demócratas o republicanos piden antes el resumen de Internet que el resumen de prensa. Pues no lo creas que es broma, es cierto, es muy cierto, sí. De que hay personas que tienen acceso pues a un diario local o un diario nacional o una emisora de radio o también una cadena de televisión, pero en cambio rapidísimamente cualquier opinión, cualquier posición política de John Kerry o de George Bush tiene una inmediata representación en la red y sobre todo repercusión entre estas personas que están tan unidas a los ordenadores. Bueno, ¿y qué pasa con este John Kerry de nuestros dolores? ¿Por qué esta semana es tan importante para él? Es una semana decisiva porque va a ser la cita en la Universidad de Miami, en Coral Gables, y este primer debate de los tres debates que va a haber presidenciales entre los dos candidatos, recuerda que también va a haber otro entre los aspirantes a vicepresidente, en este debate va a ser fundamental porque todavía muchas personas, y estamos a menos de 5 semanas para las elecciones, para el día 2 de noviembre, el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre, el candidato Kerry debe todavía presentarse a muchos estadounidenses que no le conocen o que tienen una idea que los demócratas dicen que no es la correcta de este senador de Massachusetts. Por eso el debate del jueves es muy importante y es un debate puntual sobre un asunto que se ha convertido en los últimos, diríamos, 15 días en el tema principal de esta campaña y no es otro que Irak y la guerra contra el terrorismo. Las armas están realmente se han desenfundado y unos y otros ya plantean lo que va a ser la línea fundamental de este debate, Juan Antonio. Los demócratas dicen que el presidente George Bush vive en un mundo fantástico en el que no quiere reconocer que la guerra de Irak va mal y que la guerra contra el terrorismo no ha logrado los éxitos que el presidente reclama. Y el presidente contesta que es muy difícil prepararse para estos debates porque el candidato demócrata es un hombre que cambia tanto de opinión que no sabe muy bien a qué atenerse. Y una frase que seguramente ya se habrá oído mucho o se puede ver en internet o se puede en cualquier medio internacional en inglés, el término que está matizando lo que los republicanos denominan a John Kerry es flip-flopper. Flip-flopper es una persona que cambia continuamente de opinión según sea el viento que corra. Y esa es quizá el asunto prioritario con lo que los republicanos han sabido marcar a este hombre. Es el apellido que está sobre este senador de Massachusetts y que quizás sea el que le lleve definitivamente a su tumba política. Sí, la verdad es que la distancia entre George Bush y John Kerry es muy amplia. Yo no sé si es que George Bush ha planteado esto muy bien o John Kerry no ha sabido llegar. Dicen los críticos duros de los demócratas que John Kerry no ha sacado la guerra de Irak a tiempo, ¿no? Sí. Él quería de una forma o de otra demostrar que era capaz de ser un hombre que en asuntos de política internacional y de la lucha contra el terrorismo era capaz de defender al país como lo hizo en Vietnam. Por eso recordemos cómo se presentó en la Convención Demócrata de Boston en el mes de julio. Y luego dejó durante el mes de agosto que el presidente tomara la iniciativa. Y no solo el presidente, sino lo que los republicanos dominan y controlan precisamente de forma maravillosa. Esos, yo los denominaría perros de presa que tiene el Partido Republicano, que trabajan para ellos, que a través de una serie de anuncios de televisión pusieron en duda si efectivamente el senador Kerry era tan héroe militar en la guerra de Vietnam como él reclama o como reclaman las medallas que recibió. Y como abandonó un poco el día a día puntual de la campaña durante el mes de agosto, quizá porque le interesaba que el presidente, se hace un poco en honor a que el presidente celebraba su propia convención a finales de ese mes, los republicanos lo aprovecharon y desde el mes de agosto realmente han ido golpeando a este hombre y destruyendo muchas de las cosas que presumían iban a ser definitivas para llevarle a la Casa Blanca, como por ejemplo atacar lo que ha hecho el presidente en temas como la salud, la protección a los más necesitados, a los niños, a los pobres y sobre todo a la economía. Sí, porque hay que contar que aunque no tenga la mejor imagen en el mundo, George Bush sí que goza de un prestigio, ¿no?, adquirido en el interior. Además, las encuestas, esta misma mañana ha aparecido una encuesta del diario The Washington Post y del ABC que es puntual y te indica claramente, Juan Antonio, lo que están pensando los norteamericanos. El 60% de ellos dicen que Estados Unidos está empantanado en Irak y el 51% dice ahora que la guerra en Irak no mereció la pena. Pero a pesar de ello, el 53% contra un 40%, 53% a favor de Bush, 40% para Kerry, confía más en el presidente de que va a ser el hombre idóneo para solucionar este conflicto. Claro, en el conflicto de Irak, más de 1000 bajas mortales. El ejército norteamericano ha pagado muy caro llegar a Irak. John Kerry pondrá los muertos en la mesa. Es una pregunta cruda, pero los ha puesto y los va a pondrar. Yo creo que en el debate del jueves va a ser uno de los temas puntuales. Aunque es importante saber que los espectadores, este es el primer debate y el que siempre es el más visto, no buscan tanto lo que digan los candidatos, sino más bien, Juan Antonio, la imagen. Ellos miran el tono. ¿Quién es el cazador y quién es el cazado? El body language. Por ejemplo, hay unas cosas fundamentales de lo que no se debe de hacer en estos debates. En 1992 hay una imagen que ya ha pasado a la historia del presidente George Bush padre mirando el teléfono cuando estaba debatiendo con Ross Perot y con, mirando el reloj, cuando debatía con Ross Perot y con Bill Clinton, indicando de que quizá quisieran estar en otro lugar. Hay que acordarse también de aquellos debates históricos entre dos presidentes que marcaron mucho la vida política en este país, como fueron Richard Nixon y JFK. La imagen que daba Richard Nixon de un hombre que sudaba ante las cámaras, un hombre oscuro. Por eso se va a cuidar mucho la iluminación y los partidos, ambos, van a cuidar al detalle una serie de reglas. Hay 32 páginas de normas para las cadenas de televisión que van a retransmitir este debate. Por ejemplo, que no se permita interrumpir uno a otro, que no se hagan preguntas directas ninguno de los dos candidatos y que no se pasen del tiempo. Por lo tanto, la imagen en estos debates es muy importante. Habrá que ver quién es el que más ataca, quién es el que se defiende, y sobre todo en el debate del año 2000, los debates del año 2000, todo el mundo pensó que fue el momento en el que Al Gore perdió las elecciones porque empezó a respirar demasiado, se le notaba mucha la respiración. Todos esos detalles muchas veces pueden más que el mensaje, con lo cual el sábado van a haber dos misses o dos mister que se van a presentar realmente ante el universo. Ante el universo, eso está muy bien llevado. Bueno, claro, es que estamos comentando esto, que a lo mejor en España, en Francia, en Alemania, no tiene la más mínima importancia, pero en Estados Unidos, al norteamericano medio, al señor Smith de Idaho, de Minnesota, sí que le importan esos detalles. Se fía muchísimo de esos detalles porque a lo mejor los discursos ya los tienen aprendidos, ¿no? Y sobre todo porque, si es cierto lo que se decía antes de las convenciones, aproximadamente el 80% de los norteamericanos ya tiene decidido a quién votar. Con lo cual, todo el dinero que se están gastando en los últimos meses está dedicado a ese 20% del electorado que va a ser el que decida quién va a ser el presidente. Las encuestas están dando en este momento a George Bush una ventaja de entre 6 a 13 puntos, dependiendo de las encuestas, y todo es posible porque quizá hay varios elementos que en este año 2004 son definitivos. Habrá que pensar muy importante cuál es el voto militar. Ajá. El voto militar no solo de los 130.000 soldados que hay en Irak, sino de sus familiares, sus amigos y sus vecinos que están recibiendo cartas y que están viviendo o conociendo de forma directa lo que sucede en Irak. Ahí estamos hablando de muchísimos votos, más de 1 millón de votos que pueden ser definitivos y que pueden ir en contra del presidente. También es importante que, por vez primera en muchísimo tiempo, los norteamericanos que hay en el extranjero, llámese Francia, llámese España, Alemania, Italia y también Israel, por ejemplo, están registrándose en masa para votar. Muchos de ellos dicen que votan porque, por vez primera desde que viven en el extranjero, se sienten, si no perseguidos, sí insultados por algunos vecinos con los que conviven, y precisamente a quien echan la culpa es al presidente Bush por esa política imperialista que está llevando, en este caso, en la guerra de Irak. Y también es importante, y tú te has referido al principio, lo que voten las minorías, en este caso la minoría negra, que puede estar enfadada por lo que sucedió en el año 2000 en Florida y por lo que muchos dijeron, yo creo que eso está casi demostrado, que hubo un robo de muchos votos en ciertos lugares de Florida, y sobre todo también la hispana, que es una minoría silenciosa y que puede tener un significado muy, muy importante en estas elecciones del 2 de noviembre. Hispanos puede haber ya más de 40 millones en Estados Unidos. Hay aproximadamente unos 33 millones y unos 12 millones de ellos tienen derecho a votar. Que se presenten, más bien, que están registrados, que se presenten luego a votar, será un asunto que, si los candidatos les convencen, les movilicen para que realmente se presenten en los colegios electorales. El voto afroamericano suele ser demócrata, ¿no? Mayoritariamente demócrata, igual que también es el voto hispano. Pero en este momento las encuestas están dando en algunos lugares donde el voto tanto demócrata, tanto negro como hispano y por tanto demócrata es muy influyente, también una elevada participación de blancos conservadores y que votarán republicano, con lo cual hay una serie de estados como pueden ser Michigan, Ohio, Minnesota, Mississippi, Florida y Pensilvania que van a ser los que al final decidan las elecciones en Estados Unidos. ¿Y cómo recibe la comunidad hispana que salgan los candidatos saludando en español? La verdad es que más bien es un intento, porque ninguno de los dos habla bien el castellano. Quizá el que hable con mejor acento, y es una paradoja, sea Kerry, aunque no se atreve a decir más de unas palabras. El presidente se aprende alguna que otra palabra que cuando habla con su hermano, que sí lo habla correctamente, el gobernador de Florida, claro. Y dice estas palabras, pero ninguno de los dos habla correctamente el castellano como para mantener una conversación de unas de demasiadas palabras. El que más lo hace y el que más lo ha utilizado a su favor ha sido, desde luego, el presidente Bush. Bueno, en todo caso, se presume una alta participación, ¿no? ¿El norteamericano vota alegremente, va a la urna? No te creas. No. En principio, en el año 2000 no se presentaron nada más que el 54% de los votantes a votar. Y en este año no se espera, si no hay una masiva ola de registros de gente que se registre para votar en las próximas semanas antes de las elecciones, no se espere que se supere esa cifra. Ya, me dieron un correo diciendo que la familia del príncipe de Bel-Air eran republicanos, y bueno, claro, ya eran republicanos, y ese era el guiño que se hacía a la audiencia del príncipe de Bel-Air. Muy bien, Agustín Alcalá, pues estamos muy pendientes, quedan 5 semanas, esta es la semana de John Kerry, semana decisiva para él, la siguiente será para George Bush, ¿no?, para sentar bien los cimientos. La semana intentaremos saber si el presidente Bush ha resistido este envite de Kerry en el debate, que está dedicado a la política internacional, o más bien a los dos temas puntuales, a la lucha contra el terrorismo y a Irak, y sabremos si el presidente ha soportado este primer envite y sigue manteniéndose por delante de las encuestas. Y por cierto, para terminar, en el capítulo de tontunas que hacen los políticos, supongo que estos también muy aficionados a dar besitos ya salían en la televisión a disfrazarse de lo que haga falta, ¿no? Sí, la verdad es que saben muy bien cómo manejar a las masas, sí. Y hacer el paseillo entre esas personas que están allí, y que, por cierto, los republicanos que van y que salen en todos los mítines del presidente luego tienen que hacer algunos que otros favores al partido, como por ejemplo hacer llamadas telefónicas o ir a pedir voto a las ancianitas para arrancarles el compromiso de que van a votar por el presidente. Nada es gratis en la política americana. En otra conversación tienes que hablarnos de los especialistas, de los asesores, los que rodean a los candidatos, y de los diferentes oficios que se dan entre ellos, ¿eh? Pues ahí estamos, esos fontaneros que realmente están todo el día metiéndose en las cloacas de la política norteamericana. Bueno, pues te nombro ya nuestra garganta profunda en los Estados Unidos. Pues aquí estaremos. Un abrazo muy fuerte, Agustín. Gracias por estar con nosotros. Adiós, buenas noches. Adiós. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Esa sección que vamos a tener todos los martes. El martes es un día muy importante para el norteamericano, porque es cuando se vota, el primer martes de noviembre. Bueno, pues ahí estaremos con Agustín Alcalá averiguando cosas interesantes. Fíjate qué ojillos se le ponían a Martín rememorando su segunda patria. Bueno, la de cosas que le habrán pasado a este hombre en Estados Unidos. Bueno, pues ¿os imagináis, por ejemplo, a George Bush clonado una y otra vez? No, por favor, no. O sea, por tener, por ejemplo, 2.500 George Bush. No. Yo creo que con uno es suficiente, ¿no? No, pues vamos a ver, hay que parar al benefactor de la oveja Dolly. Hay que pararlo porque... Pero va a intentarlo. Cuéntanos, Noemí. Bueno, el creador de la oveja Dolly, Ian Wilmuth, ha pedido a la Autoridad Británica de Fertilidad Humana y Embriología, la HFEA en inglés, una autorización para clonar embriones. Ya el pasado mes de agosto, este organismo dio el visto bueno a científicos de la Universidad de Newcastle para clonar embriones humanos con fines terapéuticos, en especial para investigar tratamientos para la diabetes, el Alzheimer y el Parkinson. El proyecto de Wilmuth estaría basado en la clonación de células de personas que padecen la enfermedad de la neurona motora y observar su desarrollo en el embrión, para así poder encontrar una cura. La enfermedad de la neurona motora se caracteriza por la debilidad muscular y una pérdida de su masa sin alteración sensitiva. Además, tiene tres formas de manifestarse, la más común es la esclerosis lateral amiotrófica. Por último, decir que en el Reino Unido la clonación terapéutica con fines de investigación es legal desde enero de 2001. Ese es el eterno debate, ya sabéis que hay dos tipos de clonación. La que pretende únicamente el beneficio terapéutico y la que pretende la reproducción humana. Bueno, pues ahora mismo el debate en el Reino Unido ya no existe porque está autorizada en el caso terapéutico. Es. Así que ahora el creador de Dolly quiere clonar embriones humanos. Sí. Claro, así que no se podía poner puertas al campo. Así que si conseguimos con esto mayores beneficios para nuestra salud y para que los seres humanos tengan o hayan evitado por fin enfermedades genéticas, enfermedades difíciles... ¿qué tal, por ejemplo, erradicar de una vez por todas el cáncer? Bueno, pues a lo mejor viene por aquí, por la investigación en células madre o por la investigación en clonación de embriones. Así es, y esa será la medicina del siglo XXI. Bueno, tiempo para nuestros oyentes, tiempo para los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Martín Irlio, tú puedes pedir tú si fuera. Me llamo Pedro. No, hombre, te llamas Martín. Te llamas Martín. Vale, vale. Pero ahora me hago pasar por Pedro. Muy bien, yo soy Heidi. De Santander. Yo me pido Niebla. Niebla, pues... Bueno, pues el abuelo. Pues tú eres el abuelo. Creo que me he pedido al mejor, ¿eh? Sí, bueno, sí. Básicamente, Pedro, de Santander. Básicamente. Quería pedir unos pasajes de la historia sobre Bob Marley, el guerrero Colocota, guerrero cántabro, sí. Y en el que estaba muy, muy interesado en que hicieseis es sobre Sir Robert Stevenson Smith, Baden Powell, Lord of Gilgewell, jefe fundador del movimiento Scout. Bueno, pues la historia de los Scouts, que nos lo han pedido con alguna insistencia. Y sobre Corocota tenemos, sí, está preparado Corocota, su enemistad eterna con Octavio Augusto, enemigos íntimos de la historia. Octavio Augusto pidió ofreció por la cabeza de Corocota 250.000 denarios. Dijo Corocota, corcholis. Se presentó él mismo en el campamento. Dijo, estoy... cobrarlos, ¿no? Dice, mira, yo moriré, pero... Pero me voy a hacer rico. Me dejas a la familia situada. Octavio, conmovido, dijo, qué valiente es este tío, ¿eh? Y le dio los 250.000 denarios. Dijo, bueno, tómalos, vete, que eres un valiente. Se lo ganó ahí. Se lo ganó, claro, pues. Pero había que estar allí, ¿eh? Hombre, sí, sí. Había que atreverse. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo apuntamos para los enemigos íntimos de la historia, contar esta pequeña anécdota entre Corocota, el célebre guerrero cántabro, y Octavio Augusto. A ver, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Ricardo nos habla acerca de las películas sobre Alejandro Magno que se están realizando en Hollywood. Dice que él cree que, al margen de aprovechar el filón histórico, que si no existe la posibilidad de que Hollywood esté intentando usar este personaje como símbolo de la invasión occidental al medievalismo oriental. Él expone que Alejandro quiso conquistar y civilizar territorios para... no solo buscaba la gloria o domar al asiático, vamos. Sí. Entonces, ¿le gustaría saber cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que no hay ningún efecto conspiranoico aquí, ¿eh? No vamos aquí a aplastar a las hordas asiáticas, no. Hombre, la película de Alejandro Magno fue concebida hace ya mucho tiempo, se barajaron muchos actores, creo que es Colin Farrell uno de ellos, lo que va a hacer, no sí. sé si Leonardo sí. DiCaprio va a hacer sí. otro. Angelina Jolie también aparece. Claro, es que es una colosina, ¿eh? Sí. Hacer una de Alejandro Magno, vamos, gladiatora al cubo. Hombre. Bueno, pero yo creo que únicamente, y también eso que Alejandro Magno fue a civilizar Asia, yo creo que más bien él fue civilizado, se hizo civilizado gracias a conocer a impregnarse de las culturas asiáticas. De hecho, la helenización es simplemente un mestizaje. Él combinó elementos asiáticos con los que venían de su Macedonia natal. Su actitud de invasor, yo creo que, bueno, queda en un segundo plano cuando empezamos a considerar que exploró y conquistó 3.885.000 kilómetros cuadrados en 11 años. Era un jovenzuelo cuando salió de Macedonia. No regresó jamás a su patria. Murió con 32 años, posiblemente envenenado o acaso por las fiebres, tifoideas. Bueno, eso es uno de los enigmas de la historia. Pero vamos, Alejandro Magno, él lo que quería, lo que ambicionaba era conquistar el mundo entero, incluido Asia, ¿no? En una ocasión, tenía pocos años, veintipocos, se quedó mirando al firmamento. Era un poco ebrio también, ¿eh? Le daba un poco al tinto. Algo había que hacer, sí, hombre. Sí, sí. Un día estaba contando historias, rememorando historias con sus soldados. Se quedó mirando al firmamento y empezó a llorar. ¿Qué te pasa, Alejandro? Caramba. ¿Qué pasa? Por Dios, Alejandro, ¿qué es esto? Estás compungido. Y dijo, ¿os dais cuenta lo grande que es el mundo? Y dijeron, claro, sí, sí, nos estamos en ello, Alejandro. Estamos ahora aquí en tiro estancados, a ver si conquistamos a los estos. Ya, pero ¿se habéis dado cuenta la cantidad de estrellas que hay en el firmamento? Que sí, Alejandro, que sí. Ya se puso un poco pesado. Sí, un poco ñoño. Ya empezó llorando. La cantidad de estrellas, la cantidad de tierra que hay por conquistar. Y yo apenas he conquistado nada. Y fíjate, llevaba ya 3 millones y pico de kilómetros cuadrados. Era ambicioso. Sí, mucho. Era ambicioso. O sea, no veo yo aquí una segunda intención en Hollywood, ¿eh? Hombre, la primerísima intención era hacer un taquillón. Hombre, esa es la fundamental, yo creo, por encima de todo. Y ese es el primer fin de semana. ¿Vale? Exactamente. O sea que yo creo que las películas de Alejandro Magno serán muy bien recibidas ambas dos. Sí. Y estaremos muy contentos con lo que nos proponga Hollywood, que para eso está. Habrá que ir a verlas. Claro, si llegan prontito. Claro que sí. A ver, Noemí. Manuel de Ferrol dice, a ver, Cebrianca, los gallegos nos tienes olvidados. Pero ¿cómo que? Pero si todo es gallego aquí, por favor. Si aquí es todo gallego, sí. Hombre, por Dios. Martín, mía. Noemí. Estos mejillones. Sus raíces de gallega. Somos mejillones gallegos este año. ¿Verdad? Hombre. Claro. De lo mejorcito. Hombre, claro. Bueno. Bivalvos. O univalvos. Univalvos. Qué bonita la balba. Sí. Bueno, pide un pasaje sobre los castillos gemelos de la entrada de la ría de Ferrol, que nunca fueron tomados al asalto, aunque lo intentaron en la célebre batalla de Brión, donde los ingleses asaltaron el castillo de San Felipe y la guarnición del castillo inferior en número a las fuerzas inglesas con el apoyo del pueblo de Ferrol. Venció a los ingleses y los hizo huir. Bueno, pero eso ya lo hemos comentado aquí, ya hicimos el pasaje y también recordamos el episodio de María Pita. O sea, que sí que hemos estado muy muy a bien con los gallegos. Y este verano hemos recordado la batalla del Viña, ¿verdad? Sí. Claro, así estamos a todas. Bueno, también pide el asedio del Monte Medulio. También. También. Pide o el todo, gran desconocido, el Reino de Galicia o el Reino Suevo. Y por pedir... Que no quede. Sí, el Reino Suevo, que fue el primer reino que se estableció en el 409... cuando la primera invasión de suevos, vándalos y alanos, pues los suevos se establecieron rápidamente en el noroeste y ahí establecieron un reino y aguantó bastante bien, ¿eh? Sí, hasta... fueron de los que más resistieron. Pues hombre, desde el 409 hasta el 585 más o menos, ¿eh? Hasta el 585, hasta que un tal Leovigildo dijo otra cosa. Pasaba por allí. Pero sí, los suevos además tienen su lista de reyes como los godos, o sea, está muy bien el reino suevo, ya lo contaremos. A ver, Macarena. A Carlos le gustaría que las distintas secciones del programa se recomendaran libros relacionados con dicha sección. Lo intentamos, pero empezó Carlos Canales a dar una bibliografía y cuando ya llevaba ciento y pico libros, dijimos, mira, va a ser que no. Ya nos hemos perdido en el segundo. Es como cuando damos las direcciones de Internet, ¿sabes? O sea, Carlos es tremendo. En alguna ocasión, si estamos recomendando libros constantemente... Sí, hombre, según el tema que se trata, pues siempre se procura decir algo, ¿no? Claro, claro. Pues, por ejemplo, ayer hicimos Numancia. Hombre, viene al caso. La aventura de los romanos en Hispania. Por ejemplo. ¿Qué gran obra? ¿Pero de quién, ¿verdad? Es? Esta del... Es que no me suena. John Anthony Bryan. John Anthony Bryan. Un gran hispanista. Sí, bueno, desde luego. Pues, la traducción era, pues, de Having Chu, ¿no? Having The Romance in Hispany. Pues bueno, traducido La aventura de los romanos en Hispania, que ya va por su octava edición. Qué maravilla, ¿eh? Fíjate, no paramos, qué bonito. No paramos de reponer en los centros del ramo. Hemos hecho polvo. Ale, sí, lo mao. Sí, pero vamos, recomendamos libros constantemente en el programa. A ver, Martín. Jorge Gil de Tejeda dice, el motivo de la presente es si verificas o por el contrario es una leyenda urbana el asesinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski. Y es que dice Jorge que tiene entendido que debido a la película La semilla del mal, dirigida por Polanski, numerosos colectivos mostraron su malestar por haber enseñado a hacer intuir al espectador sobre prácticas de brujería y que debido a esto se le informó de un mal que le acecharía y que concluyó con el brutal asesinato de Sharon. Bueno, y la pregunta es... Si lo verificas o por el contrario es una leyenda urbana el asesinato de Sharon. Absolutamente verificado, fue una matanza cruel a cargo de la familia. La familia era el nombre que tenía la secta de Charles Manson. Y bueno, pues ordenó el sacrificio ritual de Sharon Tate y de sus amigos. Y la verdad es que fue terrible porque incluso se llegó a decir que Sharon Tate estaba embarazada de Roman Polanski. Y además a todo esto se unió la semilla del diablo, la célebre película. Y bueno, pues para qué os quiero contar. Pero sí, ocurrió en realidad. Una historia tan turbulenta. Sí, estaba embarazada de 6 meses. De 6 meses. Fue horrible. Sí. Y Charles Manson, pues hombre, era un paranoico, o es un paranoico. Y lo único que hacía era tomar LSD y desde el alucine, pues ordenar a sus acólitos que hicieran asesinatos. Creo que en total llegaron a matar a 30 y tantas personas. Qué horror. Sí. Fue tremendo. A ver. A ver, un si fuera. Antonio de Getafe, sí. Un si fuera. Quiere un pasaje de la historia del arcipreste de Ita. Bueno, pues eso era el del libro del buen amor. Sí. El arcipreste de Ita, bueno, de la propia Ita, ¿no? De la misma Ita que dice Caza, sí. Bueno, pues sí que tiene un pasaje interesante y lo vamos a apuntar con mucho cariño. Gracias, Antonio, por tu correo. A ver, Noemí. Nuguana de Sahagún. ¿Cómo? ¿Eh? Nuguana de Sahagún. Nuguana de Sahagún, sí. De Sahagún, bueno. De la parte de Ávila, ¿no? Pues sí, de la parte de arriba. De la parte de arriba. Como no quiero haceros trabajar mucho, solo hacer dos propuestas. En pasajes de la historia, Almanzor u otro personaje de la época musulmana. Y para la zona cero, retomar un tema Ya pedido, el calendario maya. ¿El calendario maya? Sí, y si lo relacionáis con temas como las profecías de San Malaquías u otros temas sobre el fin del mundo, tal y como lo conocemos, pues sería para morirse del gusto. Bueno. Fíjate. ¿Ves? Nuestra misión es complacer. Es hacer felices. Hacer felices a los demás. Comunicar, transmitir, emocionarnos. Qué bien. Pues qué nada, bonito. Aunque ya hemos hecho 14 monográficos sobre el calendario maya. Bueno, uno más. ¿Qué supone? San Malaquías, pues hagamos el 15º. Claro que sí. ¿Eh? Claro. Vayamos a actualizar. Muy bien. Pues venga, lo tenemos en cuenta. Lo agradecerá. Muy bien. A ver, Martín. Más. Chicho Martínez dice, me gustaría que un día de estos hablaseis de uno de los mayores genios de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. Gracias por vuestra simpatía y un saludo muy fuerte. Pues va a ser que no le conozco, ¿eh? En especial para Macarena. Para Macarena. El saludo que manda Chicho Martínez. Chicho. Pues nada, un beso para Chicho. Un saludo muy fuerte, en especial para Macarena. Un beso de Maca para Chicho. Chicho para Maca. Bueno. O sea, ellos besándose. Chicho Terremoto. Y yo el magluclu este, ¿no? El Gauss. Carl Friedrich Gauss. Muy bien. El método Gauss. El método Gauss. Sí, método Gauss, del que nunca nos llegamos a enterar. No, desde luego que no. Lo hacíamos por inercia, porque vamos. Bueno, pues lo apuntamos aquí. Será complejo, ¿eh? Uh-huh. A ver, Macarena. María te pregunta si sabes qué ha ocurrido con los ángeles de Paiporta. Que te ha entrado una voz, la de Silvia Casasola, y dice, es osco. Gauss era muy osco. Sí. La Casasola es un ser majestático, sí. Que planea sobre nosotros, ¿verdad? Es genial. Nos controla desde las alturas y de repente nos lanza sus mensajes proféticos. Bueno, pues entonces estamos hablando de... Estamos hablando, vamos a ver, repetimos. Que María te pregunta que si sabes qué ha ocurrido con los ángeles de Paiporta. Bueno, pues los ángeles de Paiporta, ya sabéis que es un fenómeno de revelación. Hace ya algunos años, en esta localidad valenciana, unos jóvenes recibieron la visita de un ser, pues como Michael Landon, en la autopista hacia el cielo, así que sería más bonita. Con vaqueros y camiseta, y dijo, hola, soy un ángel. Claro, se quedaron extasiados. Claro. Porque ante estas cosas te llega el éxtasis. Sí, desde luego. Es como Santa Teresa. Como Santa Teresa con las yemas, sí. Claro, llega y dice, soy un ángel, eso todo en un bar, ¿eh? Sí. Y dicen, ah. Y claro, pues vale. Dice, pues venga, me invitas a una caña y yo doy una revelación. Total, que empezó a revelarles el misterio de la humanidad y hicieron un libro de 2000 páginas. Fíjate, claro. Entre caña y caña, ¿no? Sí, de ahí salió la famosa obra Cañas y Barro, ¿no? Total, que después de las 2000 páginas y después de unas profecías equívocas, porque empezaron a decir que si el mundo se hundía, que si iba a haber guerra civil, que si iba a haber un búnker en Ávila para que evitar los ataques atómicos de los malos, pues al final como que no. Nada de nada. Y lo último que hemos sabido de los ángeles de Paiporta, bueno, de los chicos de Paiporta, es que nada, uno de ellos se hizo artista y hizo un cuadro de un ángel y lo tiene Lucía Bosé en su Museo de los Museo, Ángeles, claro, en Turégano, en Segovia. Uh-huh. Y ahí está. Y yo creo que se disolvieron. Sí, ¿no? Cada uno a lo suyo. Nada, fue una cosa hermosa mientras duró. A ver. Alberto de Alcalá de Henares. Sí. Dice, tengo casi 21 años y soy un nuevo rosaventero, gracias a mi padre al que felicitasteis la noche del domingo al lunes por su 24 aniversario. Qué mayores nos vamos haciendo, ¿eh? Sí. Ya, dice, tengo 21 años y os escucho gracias a mi padre. Yo es que estas cosas no puedo con ellas. Yo no te hundes. Sí, yo estoy hundido ahora mismo. Se nota. Soy sagitario, me debo a mi juventud. Bueno, el chico es joven. Ya. Sí, no sé, el padre también lo fue en su momento. Sí. Bueno, dice, he estado buscando vuestro nuevo CD por grandes almacenes y no lo han recibido aún. Yo podía ser tu padre, Noemí, ahora que lo estoy pensando. No. ¿Qué va? Eso es muy forzado. ¿De verdad? Sí. No, ¿me lo decís verdad, en serio? Hombre, sí. Y tan en serio. Vale. Quizá el bisabuelo. Bueno, Martín... Martín, qué poco acertado es a veces. Oye. Claro. Total. Bueno, ¿cuándo va a estar en venta? Ah, ¿y cómo se llama? Pero si está en venta ya desde ayer. Desde ayer mismo. Se llama La Rosa de los Vientos. Es ¿cómo se va a llamar? El CD de La Rosa de los Vientos, que es ahora mismo lo que más se repone. Hombre. Está todo el mundo ya entusiasmado con el CD. Eso no parar. Sí, por aquí hay uno que dice lo de Barón Rojos para hacer reverencias haciendo el Pino Puente. El Pino Puente, claro que sí. Serpa ha hecho una canción. Ha gustado mucho, ¿eh? Sí, una baladita de Barón Rojo. Uh-huh. Muy bien, muy agradecidos estamos a Barón Rojo. Y vendrá por aquí Serpa para contarnos cosas sobre cómo va su carrera en solitario. También vendrá Cifuentes. Confirmada presencia el 13 de octubre. Ah, ya está confirmada la presencia del 13 de octubre con Jesús Cifuentes. Estaremos pendientes. Sí, señor. Bueno, pues nada, supongo que la distribución será cosa de la distribución. Ya estoy nervioso. Es que no se ha distribuido bien, Macarena. Es que se me pinchó la rueda del coche. Claro, Martín, todo. Sí. Y Martín a todo no llega. Pero si te dejé al cargo, Macarena. Ay. No, pero luego desviaste ahí competencias y se lo dije a él. Ah, ya. O sea que Martín era la subcontrata. Claro. Voy a tener que hacerlo en patines. En patines. Bueno, pues durante esta semana yo creo que ya se logrará la plena distribución, y si no, pues ya saben ustedes, los centros de obligada referencia, ¿no? ¿Aló? A ver, Martín. Venga, vamos con otro correo. Dice Jesús Martínez que le gustaría que le dijeses cuáles son tus 20 canciones favoritas de los 80, y si conoces alguna canción buena que no sea pastelera de Stevie Wonder, o algún éxito de Earth, Wind and Fire, sí, o The Woman and Womack, sí, y que no fuesen una horterada. Venga, Juan. Ya, bueno, vamos con el uno. Yo de Stevie Wonder siempre recomiendo Hotter Than July. No, o sea, Hotter. O sea, no es Hotter. No. Es tan, español. Tan caliente como julio. Sería así, ¿no, Martín? ¿Tú crees? Sí. Eres experto. Hotter, o sea, Hotter, ¿no? Hotter Than July. Oye, qué bien te ha quedado lo de July. Exactamente. Hay una canción que se llama Master Blaster, que eso es una maravilla. Eso es una obra maestra de Stevie Wonder. Y luego está el Happy Birthday, dedicado a Nelson Mandela. O sea, que hay canciones muy buenas de Stevie Wonder. Y luego, hombre, la de la mujer está de rojo, ¿no? Claro. No, es eso, ¿no? Eso también está. La de eso. Eso lo llamaba para decirte que te quiero. Es un poco hortero, a lo mejor. Es bonita. Es como así, algodón, ¿no? Sí. Claro. Y con el organillo, porque entonces en los 80. Era... Bueno, y esa canción además se ha puesto mucho en las líneas de teléfono, esas líneas de espera. Pan, pan, pan, pan. Es verdad. Espera. Llamas a cualquier sitio, ¿no? Sí. Yo ahora llamo mucho a un sitio. Y me ponen el Let It Be. Claro. No te vamos a preguntar a dónde. Digo, qué apropiada esta canción, ¿verdad? Déjalo estar. Bueno, pues sí, yo de Stevie Wonder, además soy un entusiasta de Stevie Wonder, yo recomendaría ese LP al completo, el Hotter Than July, con Master Blaster, Happy Birthday, está muy bien, muy bien, muy bien. Y las 20 canciones, pues yo creo que ya para otra ocasión, ¿no? Porque sí, ya iremos contando, son las que ponemos en el programa, si a mí lo que me gusta es lo que ponemos en el programa. Claro. Por ejemplo, Bisbal y King Africa y esas cosas. King Africa es... Pero esos no son de los 80. King Africa es un emblema, es tremendo. Creo que vive en Alcalá de Henares. Sí. Y es un espectáculo. ¿King Africa vive en Alcalá de Henares? Sí, vive en Valladolid. Uy, me has dejado. Sí. Yo creo, ¿verdad? Vive en Alcalá de Henares con sus túnicas, sus cosas. No me lo imagino yo paseando por Alcalá. Bueno, bailar. Saltar. Pues saltamos otro mail. ¿Te parece, Juan? Qué ambicioso eres, ¿eh? Qué acaparador. Hablando de música, oye, tenemos a Jonathan que dice que le gustaría hablar de música, pero una música que parece que en este país no existe y creo que hay una mala imagen sobre ella. Sí. Y dice que es la música house. ¿La música house? Sí, quiere que hablemos un poquito. Pero, y él nos cuenta que es un suceso... Pero no tiene mala imagen, ¿no? Hombre, yo creo que va muy bien la música house, claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues él dice que es un suceso... El público, ¿no? Sí, claro. Que es un suceso de la música disco de finales de los 70. Claro. Y tiene como lugar de nacimiento la ciudad de Chicago, a mediados de los 80. Oye, Martín, tú que lo sabes todo. Bueno, bueno. ¿Es lo mismo la música house que la música acid house? Pues no, porque la acid house es un poquito más ácida. Bueno, bueno, eso saberlo todo, eso también lo sé decir yo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. La música house es un poco más ácida. ¿Tú te acuerdas de los acid? De los acid. ¿Eh? Sí, yo tengo un montón de chapitas. Los acid de Fez. Los acid de Fez. Más a lo primos. Vamos a ver, eso era lo del smile ese, ¿no? Sí, exactamente. Claro, pero eso que era el bacalao. No. Y es lo que nos quiere comentarle el oyente, que no quiere mezclarlo con otros tipos. No, el bacalao es otra cosa. El bacalao es otra cosa. Claro, dice que el house tiene muchas diversificaciones, filtrándose y mezclándose con infinidad de estilos musicales como el jazz, el funky, la música étnica, claro, el bingo. Un día vino mi cuñado con una casete y dijo, mira, me he comprado esto para el coche. Y era el Doctor Acid y Mr. House. Buenísimo, ¿no? Digo, ¿dónde has comprado esto? Que veo por otro. Tráeme. ¿Cómo lo has pillado dos, hombre? Sí. No, es que iba así como de vanguardista, ¿no? Y dices, bueno, ¿eh? Digo, wow. Wow. Esto es lo que más escuchamos en casa. Te lo juro, ¿eh? El Doctor Acid y Mr. House. Está bien, el grupo, bueno. Bueno, pues que el chico le gusta que hablemos de la música house. Sí, y entonces, bueno, pues hemos buscado en esta fonoteca particular y hemos encontrado al que dice él, es el abuelo del house, Frankie Knuckles. Frankie Natal. Ahí está. Oye, pues suena muy bien, ¿eh? Sí, ¿eh? Bonito. Me recuerda, es como una evolución del tecnopop de mi juventud. Sí, claro. ¿Es español? Claro. Sí. Claro, el tecnopop británico. Ah, claro. Mira, está como muy complacido, ¿verdad? Sí, está a gusto. Y es así toda la canción. Esa es la característica del Hubble. Varía un poco al final. Sí, sí. Oye, Martín, ¿y eso, del, eso que dicen progressive? Progressive, eso es lo que se lleva hoy en día, yo creo. Sí. Eso, es, eso está bien, ¿eh? Sí, esa está chula, sí. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es el chunda chunda ese? Bueno, ahora pues, le va a decir, pues es progresivo. Es progresivo. Tiene sus subidas, sus bajadas. Pero eso ya lo hacían los de Palacagüina. Iba entrando primero la mandolina. Y luego iban progresando, ¿no? Poco a poco. Y luego ya las voces. Y se supone que, bueno, que es el DJ el que lleva el ritmo de la discoteca y entonces pues, te va pasando por distintos y hace la sesión. Momentos de... Claro. Sí. Hace la sesión. ¿Eh? Sí. Y la sesión que es a base de... Pues todo más o menos igual. Mezclando varios DJs. Discos, y ese es el mérito del DJ. Ahí está. Claro, y no te creas que es fácil, ¿eh? No. Es muy artístico, ¿eh? Mm-hmm. Hacen auténticas obras Hombre, de si arte. Son buenos, sí. Son muy buenos claro. los... Yo tuve la ocasión de coincidir con uno de ellos, con JL DJ. Con JL DJ. Amiguete mío. Ay, los nombres son estupendos, ¿eh? Los nombres... Bueno, aquí Jonathan nos bueno, se hace llamar Jonathan Llavero, de Barcelona. Jonathan Llavero. Tú eres Digi Martin. Claro, él es Digi Martin. Digi Martin. Claro. Tú eres Digi Martin. Bueno. Tiene que confundir con el novio de Cedre en este tema, ¿no? Exactamente. No. Bueno, ese era Digi, que era Digi algo, ¿no? Algo Digi algo. Digi también. Digi Fran. Dani DJ. Claro. Bueno, pues mira que aprendemos cosas en este programa. Hombre. Qué cultural es y qué bien. Qué a mí me gusta mucho el chico este que pusimos el otro día, Robbie Williams, sí. Que ahora ha vuelto a hacer tecnopop. Eso era cuando yo era joven, cuando yo era frescachuelo, pues escuchábamos ese tipo de música. Eso sí que era buena, ¿eh? El tema, sí. Cada vez que lo escucho me gusta más. Ese Hombre, radio claro. que pusimos radio. Aquí que estrenamos. ¿Se va a cambiar el nombre? ¿Quién? Robbie Williams. Como Madonna. ¿Cómo se va a llamar ahora? ¿Cómo? Pues lo leí el otro día y no me quedo con él, pero dice que se va a cambiar de nombre. Ámbar. Oh. No, se pondrá Topacio. Ámbar no se puede poner. No, porque ahora ya llevará a los tribunales. Pero si Robbie Williams lo que ha dicho ya es que se quiere retirar. Hombre, no me extraña. Sí, sí, que está harto del business, que lo único que quiere ya es comprarse un castillo y encerrarse en él. Y vivir a sus anchas. Sí, ¿cómo hacen todos? Sí. Luego acaban volviendo, porque mira, Prince. Sí. Que si cambió el nombre, sí, que desapareció, solo vendo discos por internet, y ahora... Y qué nombre más raro se puso, ¿eh? ¿Verdad? El artista anteriormente conocido como Prince, pero sí. Luego era un X, un J. Pero luego no se cambió y era como raro. Un símbolo solo, ¿no? Sí, era un símbolo, sí. Con lo cual no lo puedes decir. Sí, sí. No, y luego se hacía llamar también el artista. Sí, el artista. El artista, ese era el Prince. Extravagante, ¿verdad? Sí, pues como Madonna ahora que se quiere llamar Esther. Pues, Esther, claro. Así. Entonces de un disco ponga Esther, anteriormente conocida como Madonna. Pues claro, ya es una obligación para el locutor claro, cuando claro. ponga el disco. Ya decirlo. Vamos con Esther, ya sabéis, Madonna. O sea que ha quedado fatal. Claro, claro. Sí, claro, es que sí. Esther y su Like a Virgin. ¿Y su Like a Virgin? No, pues no. Like a Virgin, Esther, no, que era Madonna. Eso. Y entonces utilizas 30 segundos para dar la explicación. Sí, claro. Tarda más en decirlo que en ponerlo. Eso es. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento ya de la gente sin escrúpulo. Bueno, Martín, te veo muy preocupado. Tienes una edad muy rara. Estás afectado por los virus. Tienes una espinilla incluso en la frente. No lo sabes bien. Claro. Más de una. Claro. Lo que pasa que lo tapo, ¿sabes? Como la chica esta del... Sí. Ahora no caigo, hombre. Mila Jovovich. ¿Eh? Hombre, pasa que hago así con el flequillo y ya. Pero ya qué no guapa, se ve. Qué guapa es Mila Jovovich, la del Quinto Elemento. Sí, o por ejemplo. Juana de Arco. Sí, también. Sí. Uh-huh. Y ahora va a venir la segunda parte de la peli esta. Estás un poco espeso hoy. Es pesito, ¿eh? El Alzheimer está causando estrago ya en Martín. Bueno, mientras que lo piensas... Sí, lo pienso. Tenemos tiempo. Vamos, sí. Vamos con la gente sin escrúpulo. Luego no entras en la repetición de Goma Fuma, ¿eh? Para decir... Vale. Capaces. Sí, a lo mejor a las 6. Sí. Bueno, amigos, es importante hacer el amor. Provoca relax. Estamos todos a gusto. El Kama Sutra. Tantas y tantas emociones. Bueno... Pues lo cierto es que desde que el ser humano es humano, ha practicado el sexo. ¿Qué me dices? Claro, pero hasta ahora... Pero bueno. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Pero qué está pasando? Exactamente. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es Jodie Foster. Sí. Cuando era adolescente. ¿Tan apasionada era esta mujer? Pues sí, porque había que trabajar de cualquier cosa. No lo parece, ¿eh? Y mira, pues hizo unos films de este estilo. Sí. Bueno, pues hasta ahora era humano con humana. Sí. Hombre, también hay variantes, ¿no? Hay variantes. Sí, pero bueno, lo normal. Lo normal, el porcentaje es más alto, ¿no? Eso. El porcentaje más alto. Bien, pero ahora entra una nueva modalidad. Ya estamos ahora hablando de sexo informático, Noemí. Pero ¿esto cómo es? Esto es sin escrúpulo, esto es gente ya sin escrúpulo. Bueno, que ya aquí vale todo ya. Se lanza, sí. A lo loco. Ay, Dios mío. Cogen el ordenador y... Bueno, a ver. Vamos a ver. Bueno, un argentino fuerza a su mujer a tener sexo con su ciberamante. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Hemos llegado a un punto, ¿eh? Sí. Que ya, nos da igual. Sí. No, pero esto es por la crisis, ¿eh? Esto es por la crisis. Vaya imaginación que tiene la gente. Sí, por la gente queda afectada y dice, bueno, pues es la crisis de los 40. Esto es la crisis de los 40. Va a ser eso. Vamos a ver. Estamos en Argentina, tenemos aquí a un ciudadano argentino y a su mujer, a su señora. A la susodicha. Pobre señora. Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo transcurre? ¿Cómo se desarrolla la escena? Esa mujer tenía un tórrido romance con una persona a través del chat. Entonces el marido como que solía algo extraño y un día, viendo que la mujer... Se va a romper el colchón, ¿eh? bueno, está tantos muelles, esto. Viendo que la mujer no había... que paren un poco, por favor. Bueno, los vecinos de... Pero bueno. Sí. Cuatro rombos, por lo menos. Bueno. Lo que decía. El marido, viendo que la mujer no había cerrado un día la sesión del Messenger, pues se metió en el Messenger. O sea que y se hizo pasar por la mujer. Dejó abierto el Messenger. Sí. Qué descuido. Y empezó a chatear pues con el amante, haciéndose pasar por la mujer. Por ella. Y entonces citó al pobre infeliz. Sí. En su casa. Oye, ¿por qué no quedamos? Pues mira, esto del ordenador está bien. Claro, pero es un poco frío. Nos tenemos que conocer mejor. Claro. Y tal. Contacto, entonces el hombre, claro, preparó una encerrona. Sí. Cuando llegó el chico se encontró allí con no con la mujer, sino con el marido. Sí. Y el marido le obligó al chico a que se esperase allí en su casa hasta que viniera la mujer. No, espérate. Sí. Dice, espérate porque vais a hacer esas cosas que hacéis. Sí, pero delante de mí, ¿eh? Sí. Y con el cinturón puesto. Sí. Os voy a sacar fotos y luego las voy a llevar al juicio para el divorcio. Sí. Y fue lo que hizo, obligó a la pobre pareja que hicieran allí sus cosas. Sí, claro, ¿para qué pagar un investigador privado? Y dijo, claro, dijo la amante, lo hago porque me lo pides. Que si no, Y la mujer dijo, lo hago para esclarecerlo todo, ¿eh? Para que veas que esto es un amor puro y sincero. Y nada, estuvieron ahí practicando el amor. De todo. Y el otro haciendo fotos. El otro haciendo fotos para el juicio. Y dice, ay, por fin nos he pillado. A ver, espera, que aquí no sale tu cara. Bueno. Sí. En fin, la mujer hizo el carrete, vamos, me refiero. Hizo el carrete de hombre, todo. Pues acaso alguna no salía, pues... Hizo todo lo que había que hacer. Claro. Yo creo que hizo 3 o 4, pues acaso. ¿Tres o cuatro? Hombre, pues acaso... Pero para tanto dio. Sí. Hombre, sí. Y que, vamos, los argentinos. Lo único que se me ocurre decir es que resistencia, ¿no? Sí, pero ¿la de quién? Sí, porque hacer fotos... Sí, porque todo el rato ahí aguantando estoicamente tampoco es fácil. Mira, ¿eh? Martín, que tiene la cámara esa que te da 10 segundos de marcha. Sí. Eso es un sin vivir, ¿eh? Hombre. O sea, bueno, es un estrés. Eterno, sí. Sí. ¿Cómo acabó la cosa? Pues la mujer ha demandado al marido. No me extraña. Hombre, no me extraña. Por favor. Es que la culpa es del marido. Hombre, ¿eh? Siempre es del marido. ¿Cómo puede forzar a la mujer a que haga algo que ella en realidad no quería? Naturales. Ella estaba muy bien con el Messenger este, ¿no? Claro, así virtual, como más... Es una cosa platónica. Claro. Claro, como diciendo, pues qué bien, ¿verdad? ¿A poco quería complicarse la vida? Con más emoción, porque luego se conocen y ¿qué? Pues es como añadir emoción a la vida rutinaria. Exactamente. Claro, ella va haciendo las cosas... Claro, hace su trabajo, vuelve a casa y dice, pues venga, voy con el amante este que tengo... Oye, pasa un ratito. Vamos a hacer cosas. Sí, claro, un ratillo. ¿Qué estás haciendo? Pues mira, estoy ahora mismo aquí. Nada, cosa de trabajo. Total, que la cosa llegó a juicio porque la mujer al final demandó al presunto demandante. Eso es. El hombre la quería llevar a juicio para la separación y la mujer pues lo ha demandado a él. Por Boyer. Hombre, yo creo que ha sido más por la obligación del hombre, pero vamos, también. Este es un mirón. La vulneración del derecho a intimidad. Sí, es un mirón. Yo lo demandaría por Boyer y lo echaría de casa incluso. Derecho a la propia imagen. Hombre, claro que sí. Exacto. El amante bilingüe este era guapo, ¿se sabe algo? Hombre. Boyer. Sí, Boyer. Guapito era. De Boyer ya hablamos ayer. De Boyer, sí. Un poco osco. Fue otro momento. Sí. ¿Era guapito? Sí, era guapito. ¿Ves? El marido era loco. Claro. Sorpresas te da la vida, dijo Rubén Blades, ¿eh? Claro. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues hasta aquí yo creo, ¿no? Sí. Hombre, yo creo podríamos que... Podríamos seguir, ¿no? Pero bueno. Sí. Había más, pero... Sí. Pero bueno, mejor dejamos la emoción ahí en el ambiente. Y, hombre, esto que hemos contado no es para que ustedes lo hagan ahora. No. O sí. El caso es que lo que les pedimos es que sigan con Onda Cero Radio, que sigan escuchando nuestra fantástica programación, y lo que surja, surgirá. Eso, pero con Onda Cero de fondo. De fondo, que es como una banda sonora estupenda. Bueno, pues Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Noemí Bouza, Macarena Yagüe, Martín Espósito y Juan Antonio Cebrián. Esperemos que hayáis estado bien, contentos en nuestra compañía. Mañana regresamos con nuevas aventuras, nuevas emociones en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. Hasta entonces, que se dé bien.